Look, you're sticking paws off me, you damn dirty ape! Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 35. Esta noche nos encontramos... Alejandra. Toño Mago. Arthur Juan Kenobi. Tony Iron. Celia. Alan Trooper. Eitale, compadre. John Paul. Gima. Alejandro. Y Lord Tuétanos. O sea que hoy tenemos casa llena. ¿Y Edgar, dónde se nos metió Edgar? Ah, ok, está bien. Esta noche nos encontramos aquí en el restaurante... ¿Cómo se llama esta madre, pues? El mexicano. Que siempre le cambiamos el nombre. Ok, el mexicano, donde Edgar ya nos siempre nos recibe. Muy rico, muy a gusto, muy agradable. Así vénganse, que, les si recomiendo. Si están aquí en Durango, para que se den una vuelta. ¿Está frente a qué? Una escuela secundaria. ¿Que se llama cómo? ¡No! Ah, se llama no. A ver, alguien... Según ella, la Escuela Revolución. Ah, ok. La, okay. ¿En la Escuela Revolución está por Luna, no? Ah, la primaria, este secundario. Dile que sí, ya. Ok, bueno, entonces para que vengan y se den una vuelta. Se llama Moisés, quién sabe qué. Y bueno, y comencemos con los saludos. Mandamos saludos a Roberto Antunes, a Airi Freak, a Cinéfagos, a Jorge Cepeda, a Escape Park, a Ferb Salmón. Fer Salmón, Ezio Arriola, José Alfredo González Castillo, a Alril Moore, a El Dayet, a Darío, a Naví, a Narura, al buen de Ángel García, I Am Your Father, a Demon Roy, a Osiris Yaliri Deville de las tierras inhóspitas y lejanas de Chihuahua, que ahí más adelante hablamos de ellos, a Seth Kostner, a Thor Hosawa, Holy Angel, a Juan Carlos Castro, a Eric del Chirrio Parker, a Alexa Cheldonia, Palel Tuma, a Starex, a nuestros amigos de Mórbido, Alfredo Lira, y a nuestros amigos también de la Cueva del Nerd, al Graf, al Iker, así como a nuestros amigos de Ultraficción. Y un gran abrazo a Asgar y Alfredo Villegas, traductores de Camita y Bruguera. Ahora sí, todos los saludos, porque luego me regañan que los corto. ¿Alguien más tiene saludos? Yo tengo saludos para nuestro buen amigo el Dayet, Enrique Pérez. Y a su blog de hermano, al blog de hermano, la presa de Dayet, a ver, también hay que leerlo. Buenas noticias de caricaturas y en temas en general. A mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus, también a Osiris, Scout Biker de Chihuahua, que siempre nos escucha. Y un saludo especial a Celia. Que hoy, por cierto, aquí está. Mira, puedes darte cuenta, Celia, de que no hay mujeres, nomás estamos nosotros. ¿Cómo? Sí, sí, todo para... ¿Y Ale? Imagínate para quién eran los besos. Sí. ¿Y Ale qué? No. Bueno, sí. Oye, ya la conoces. Saludos. Yo también saludos a nuestro buen amigo Rolando. Que ¿quién? Está de, Ah, sí, cierto. Unos saludos para Rolando en su papá soltero season. Versión 45. Y saludos también a su esposa Carla. Y a Lorena, que también nos empieza a escuchar. Ah, sí, cierto, mi mujer. Oye, sí vine, por cierto. Aquí estoy, no me voy a ir. No es grabación. Ah, un saludo hasta Mazatlán. ¿Así se le? Okay. Así como los niños cuando voltean a ver a la mamá. ¿Sí, mami? Sí, ah, bueno, está bien. Ahí está, bueno, y vamos a comenzar con las noticias antes de entrar ya en el tema. La sección de las precuelas que no queremos. ¿Recuerdan que hace tiempo habíamos comentado ya de que están queriendo hacer una precuela a la obra maestra de Stanley Kubrick llamada The Shining? O sea, El Resplandor. A las personas, bueno, a las personas que no queremos les mandaste saludos al inicio. Chiste local, ahorita te lo cuento. Ok, bueno. Y bueno, pues el proyecto sigue en marcha y se supe que el director Mark Romanek ya está en pláticas finales para quedarse con el puesto. La precuela tiene como nombre The Overlook Hotel. Y evidentemente tratará sobre la historia del hotel donde todo da lugar en el filme original. Que no va a tener nada que ver Stephen King. No, absolutamente nada. Porque la historia nada. Es una historia original de la novela de Stephen King. Sí. Que de hecho salieron del proyecto él y Stanley Kubrick, porque Stephen King no estuvo en acuerdo con algunos cambios que hubo en la película. Gracias a Dios. ¡Eh! Y aquí Toño. De nueva cuenta, Toño Mogo no puede estar tomando líquidos. O sea, no es el refresco, es líquido. Creo que el azúcar me hace daño. Sí. Y bueno, bueno, yo digo que esa precuela no va a tener éxito. No, es como cuando hicieron el remake de la de Psicosis, ¿te acuerdas? Ajá. Que pasó sin pena ni gloria de todo el mundo. Así que... Pues sí. También una porquería de película. ¿Ni con Harry Potter? Con Harry Potter fue un asco de película. Harry Potter siempre va a ser Harry Potter y hasta ahí llegó. Sí, de hecho. Y bueno, y en la sección de secuelas que no queremos, The Ring fue una genial adaptación de un filme de terror coreano llamada Ringu. La segunda parte fue muy inferior. Bueno, pues a alguien en Paramount Pictures se le ocurrió que era buena idea hacer la tercera parte. Esta correrá en manos de Javier Gutiérrez, que en su pueblo lo conocen. Ok. Ese no fue efecto de sonido. Sí, ya. Pero resulta que tiene un buen agente Javier Gutiérrez, porque también será el encargado de otro reboot que no queremos. Va a ser El Cuervo. Híjole. ¿Cómo así, Gaviotita? Oye, pero El Aro ya tuvo su versión americana. Sí. Y la primera estuvo buena. Sí. Ya la segunda no. La segunda no. Aunque la segunda trataron de sacar muchos elementos de la película coreana, pero fue muy inferior. Pero si quieren sacar la tercera. Chale. Sí, exactamente, así como que no. Va a estar malita eso. Y bueno, y en la sección de remakes que no queremos, Roberto Orci no solo estará dirigiendo la aún no aprobada Star Trek 3, sino que además estará produciendo la nueva película de los Power Rangers. ¿Recuerdan que ya habíamos comentado sobre esto? ¿Sí? Y él jura a los fans que no la va a estropear. Y aquí tenemos al único fan de la mesa de Power Rangers, Alejandro Vázquez. Bueno, pero pues ve la edad que tengo. ¡Ay, güey! Alan, gracias por traerlo, ¿eh? Luego, ¿por qué me voy temprano? Pues Elena, por favor, se regresa por él. Ya tenemos representante. Oye, no, sí tiene buena galleta para contestar rápido, ¿eh? Se parece a su papá. Y en la sección de Todos Ya Están Muertos, esta semana la cadena Sci-Fi sacó a la red su primer tráiler de la nueva serie de 12 monos, y la verdad es que se ve bastante bien el tráiler. No es una copia del filme original, es en cambio una reimaginación de todo el concepto. Me agradó bastante, pues no es una copia del filme, pero mantiene la esencia del viajero en el tiempo, que busca las pistas de cómo erradicar el virus que ocasionó la plaga en el futuro y casi termina con la raza humana. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y el de los sonidos está anunciando. Sí, ya. La serie se va a estrenar el 15 de enero por el Sci-Fi Channel. Oye, me voy a adelantar un poco, pero a los que ya vieron El Planeta de los Simios, ¿no notaron? Hay una cierta similitud, o al menos yo, porque me gusta mucho esa película de 12 monos, cuando está Bruce Willis escuchando música, que se queda así bien nostálgico, porque tiene años que no escuchaba, que llegan. Cuando empieza a funcionar la empresa, que empiezan a oír música, no sé por qué yo lo relacioné con 12 monos, esa escena. Sí, esa parte también me recordó. También te recordó, entonces no fui el único friki. No. Y bueno, y en la sección de Todos Van a Morir, con esta controversia que hay sobre el destino de la serie de Game of Thrones, al estarse acercando a los últimos libros, y de que G.R.R. Martin, nuestro gran soberano, no se piensa morir, como ya dejó bastante claro la semana pasada, la cadena HBO menciona ya de manera oficial que no están preocupados realmente por ello, pues su creador está trabajando muy de cerca con la serie y continuarán con la historia aun si no se haya publicado el sexto libro. Entonces, no nos importa. Mientras haya series, a mí no me importa. Mientras siga la serie, no nos importa. Oye, caso raro, aquí, yo leí el primer libro, me gustó, pero ahora la serie me encantó más que ya no leí los demás libros, ya sí, no quise. Y es que a partir del segundo libro empiezan a separarse algunas líneas argumentales. Unas empiezan a adelantar y otras empiezan a quedar más retrasadas. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos entre el tercero y el cuarto de los libros. Digo, yo ya no quise continuar con los libros para no espolearme yo solo. Sí, por no, eso yo, me yo quedé los dejé. Ya con la serie ya. Yo también los dejé, dije que termine la serie y luego ya me aviento los libros. Uh-huh. Bueno. Y en la sección de ¿por qué no se quedan muertos? Salió también en esta semana el tráiler de la película de Annabelle, la muñeca infernal que conocimos en El Conjuro. Y demonios, sí que está creepy el corto. El filme está programado para estrenarse el 3 de octubre. ¿Por ahí alguno tuvo chance de ver el tráiler? Sí, yo vi el tráiler y me gustó la actuación de Pedrito Fernández y Tatiana ahí en... Ah, ya lo vi. No, sí, cierto, está medio. ¿Qué no era esa la nueva película de Annabelle? No. Ah, no, yo pensé que era un remake de Vacaciones de Terror. De Terror, Simón, ¿no? ¿Verdad? Simón. Oye, si estoy mal, pero esa tiene secuela, ¿no? Sí, con Pedrito Fernández y Gabriela Roel. Chan, chan, chan. Qué baboso. Gabriela Roel salía en pregunta, Muchachitas. Pregunta, cabrón, pregunta. Sí, en la primera. Quiero acordar, creo que era Julio Alemán. Sí. Y en la segunda ya era Joaquín Cordero. Y Vacaciones de Terror, yo he de confesar que sí me gustaban. Sí, pues eran las que se veía uno en el cine, de hecho. ¿En el cine? ¿Te acuerdas? En permanencia voluntaria. En la permanencia voluntaria, exactamente. Bueno, para los chavorrucos, ¿verdad? Sí sabemos que hablamos, exactamente. Yo pensé que, y ese remake que está diciendo Jorge de Annabelle, yo creí que era... La vi cierta similitud con esa película. Ya fuera de broma, sí la vi con cierta similitud ahí con Vacaciones de Terror. ¡Vacaciones del Terror! Bueno. De hecho, hace poco la pasaron en el cable. Y en la sección de Despídanse de sus pompas, la cadena de cable FXX, porque si hay una que se llama así, anuncia que tendrá un hipermaratón de todas las temporadas de Los Simpsons. Sí, las 25 temporadas. Ah, chis, van a ser como 2 meses. Sus 522 episodios. ¿De qué estamos hablando, Jorge? Los Simpsons. La cadena de cable FXX anunció un mega maratón de las 25 temporadas de Los Simpsons. Ah, cabrón, ¿y cuánto va a durar? 522 episodios. Equivalente en tiempo, ¿ah? Y según yo lo había notado, pero creo que no. Eran como 4 o 5 días. No, pero el total de maratón. Eran como 4 o 5 días. Empezaba de finales de agosto y terminaba en los principios de septiembre. Luego les pongo por ahí, les tuiteo la fecha, porque según yo lo había notado, pero... Ok, pues para esperarlo. Sí, no, no. Y en la sección de los dineros, Dawn of the Planet of the Apes sigue siendo el primer lugar en Estados Unidos por su segunda semana. Y ya lleva recaudado 113 millones solo en Estados Unidos. Y en lo que respecta a Transformers 4, ya pasó a los 886 millones de la taquilla mundial. ¡Hala! Gracias a los precios de tercera, de 3D y de la taquilla en China. Y está solo a unos días de ser el mayor estreno de este año en Estados Unidos. Ya. Nada que comentar. Sí, no, ya. Sin comentarios. Solo voy a decir que van a destruir más franquicias y más niñez de nosotros. Ya sé. Y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera. Chiva, güey, llegas a ese punto y de veras sí duele. Es cuando... Salió lo que será el set de Blu-ray de la edición especial de Dawn of the Planet of the Apes, llamado Caesar's Warrior Collection. El set tiene un busto de César e incluye 4 discos con los 2 filmes, un libro especial y litografías. Lo malo es que solo estará disponible por pedido durante la Comic-Con. Entonces ahí se van a levantar los pedidos y ya va a ser edición mega especial. Oye, está sacando mucho la tendencia de sacar bustos y cabezas, ¿no? De ediciones especiales. Sí, por ejemplo, el de Amazing Spider-Man era la de Electro, que estaba bien pinche. Sí. Este sí está muy fregón, la neta, sí está, el de César sí está muy, muy, muy fregón. Y vayan preparando además la cartera, pues ya salió la fecha de salida a la venta de la cuarta temporada de Game of Thrones en Blu-ray para el 27 de febrero. Así es, hasta el 27 de febrero, justo antes del estreno de la quinta temporada que se espera para primavera, como ya es costumbre. Entonces, comiencen a ahorrar. Hijo de su madre. Yo acabamos de ver, ¿verdad?, las 3 temporadas en Blu-ray acá en Liverpool. Y no me dejaron comprarlas. ¿Cuánto costaron? 569, creo, las 3 temporadas. Pero eran Blu-ray. Digo, perdón, DVD. No eran Blu-ray, eran DVD. No la sé. Y ya está también la segunda temporada de Hope's Cars a la venta, en paquete, conta. 500 pesos también. Sí, así lloró mi cartera cuando la vi. Y ya se va. Y a todo esto, ¿qué pasó siempre pues con Spider-Man 3? Después del anuncio de la salida de Roberto Orsi del proyecto, la franquicia quedó como que en el aire, pues incluso la fecha de la tercera entrega del Arácnido se pospuso. Esto ha sido un golpe bastante fuerte a la franquicia, a la que Sony le está apostando bastante, incluso con planes de expansión como filmes sobre Sinister Six y Venom. Pero después de que la segunda parte tuviera una respuesta tan mixta por los críticos, ya no digamos por los fans, y en lo que al final, lo que cuenta, que es la taquilla, se quedara corta en 300 millones a lo que habían predicho, pues Alex Kurtzman sale a comentar al respecto y lo que dice es claro: no saben qué vayan a hacer aún, todas las cartas están en la mesa, están explorando todas las posibilidades y que todavía están pensando sobre ello. Digo, por ejemplo, al JJ le encantó Spider-Man, ¿verdad? Agarra el micrófono, JJ. Nunca vienes, no, no, y ahora no, no, no quieres hablar. ¿Cómo? ¿Qué? Estoy cohibido. Y cuando habló pasó la moto, güey. Entonces, bueno. Y en la sección de la desesperada Universal. Anteriormente comentamos que Universal está preparando su única carta real que tiene, que son sus personajes de monstruos clásicos, que son Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, el monstruo de la Laguna Negra, la novia de Frankenstein, la momia y el hombre invisible. Bueno, pues ya contrató a Alex Kurtzman, porque pues ya ven que está haciendo un estupendo trabajo en Sony con Spider-Man, para que supervise junto con Chris Morgan en que se cree un universo entrelazado de estos personajes. La idea es tener estos nuevos filmes y lanzarlos como una nueva franquicia. Eso sí me late, fíjate. Eso sí me late con esos personajes. Pero a ver, ¿cómo te latería que las hicieran? Porque, por ejemplo, en la red ahorita está la discusión. Déjate, digo, ¿cómo me gustaría que no las hicieran? Tipo Van Helsing, tipo la Liga de la Gente Extraordinaria. De ese tipo de películas, que no las hicieran así, okay, llenas de CGI, llenas de armas futuristas en el siglo XVIII. ¿Te gustaría que fueran de época o que fueran contemporáneas? Que fueran de época. ¿Sí? Que fueran de época. ¿Blanco y negro o color? No, fíjate, ya me gustaría que fueran contemporáneas. ¿Contemporáneas? Pero una historia creíble, entre comillas, creíble por lo que es. Y no usaran así tipo... lo comentábamos en un episodio, ¿no? Que también en Hansel y Gretel, que traían armas futuristas, o sea, que allá abusaban de ese recurso en el cine, de ese cliché. ¿A ti, Gima? Pues mira, yo tengo mi referencia así bien, bien, bien propia. Yo voy al cine a divertirme, ¿no? A divertirme. Y me gusta o no me gusta, es como el que dice, no, es que yo sé de pintura, yo sé de vino, sé de café. ¿Te gusta o no te gusta, maestro? Punto. No trato en pasármela mal si no me gustó la capa o si no me gustó. No, no. Me gusta o no me gusta. Trato de pasármela bien. Eso. ¿Pablo? Fíjate que bueno, sería interesante, hombre, para mucha gente que no le tocó, digamos, esa época, o sea, regresar a ese tipo de cine, entender por qué se hizo por qué se volvieron clásicos. Entonces, sí, darles una actualizada a los personajes para presentarlos como realmente como realmente fueron en primer lugar, porque últimamente salió la de que yo soy Frankenstein, o sea, metieron cosas, luego una licuadora y ya está Frankenstein, o sea, ya ha estado así muy muy revuelto. Por ejemplo, el tema de los vampiros también ya está muy muy ¿cómo será? ¿Sabes? Perdón, Pablo, que te interrumpa. Sí. Ahorita que mencionas Frankenstein, la que hizo Robert De Niro. Así me gustaría que fueran. ¿Se acuerdan la de 99, creo? Sí, sí, con Robert De Niro, que era el Frankenstein. Bueno, el monstruo, porque realmente el monstruo no se llama Frankenstein. Frankenstein es el doctor, el que... Kenneth Branagh la dirigió y la protagonizó. ¿Perdón? Kenneth Branagh la dirigió y la protagonizó. Y Beat, sí fue Beat, ¿te acuerdas, JJ, que sacó un cómic de la película? Yo lo tenía y me lo robaron, cabrón. Ese fue un día un vecino, un amigo de la secundaria, extrañamente desapareció. Nombres, esperé a buscarlo. ¿Desapareció el amigo? Desapareció primero el cómic y hace unos años, 3-4 años, desapareció mi amigo. Ah, okay. Esa advertencia a todos los de esta mesa. Todos los de esta mesa, Todo está inventariado, Fíjate que tiene GPS ya. Hay mucha gente que no vio esas películas clásicas de blanco y negro. Hay unos sets que pueden encontrar todavía en los Walmarts, en los Hypermarts, que se llama de monstruos clásicos en DVD. Y también la Universal está queriendo sacar las versiones clásicas en Blu-ray. Entonces, es una buena opción de ver ese tipo de filmes, ver las magistrales actuaciones de Bela Lugosi, de Boris Karloff. O sea, son muy buenas. Ah, de hecho, The Mummy está en Netflix. ¡Chin! Con Boris Karloff y está muy buena. Entonces, pues a ver cómo le va a Universal con su proyecto. Y en una galaxia muy, muy lejana, en una nota, no sobre los filmes, pero sí sobre la nueva serie animada de Star Wars Rebels, se dio a conocer que el actor Jason Isaacs estará dando su voz para el personaje del Inquisidor. La serie, que será transmitida por Disney XD, servirá de puente entre las precuelas y la saga original. Y en lo que corresponde al rumor de la semana, salió lo que pareciera ser el inicio del filme de episodio 7. Y va más o menos así. Que de abril. Muy, muy lejana, ¿verdad? Así va a comenzar. Sí. Que abrirá con la secuencia del clásico texto que corre por la pantalla. Y se tendrá un paneo hacia las estrellas donde veremos una mano cortada sosteniendo un lightsaber. Esta mano cae en un planeta, en un desierto donde es encontrada con los por los personajes que resultarán, los yaguas. Que resultarán ser los héroes de esta entrega. Y que al encontrarla y reconocerla como una reliquia Jedi, deciden buscar a las personas indicadas para tenerla. Y es así como salen del planeta y terminan encontrando a Solo y compañía. Y se unen en una búsqueda por Luke Skywalker. ¡Qué mafufada, güey! La neta, a mí también me suena bien mamila. Porque para empezar, la mano que sobreviva a la entrada al planeta y que todavía la encuentren, no sé si... Que no se queman mano. Las cosas cuando llegan a un es planeta correcto. Que por eso aquí, segundo, la basura espacial no llega al planeta Tierra. Exactamente. ¿Y quién luego soltó esa información? ¿Eh? ¿Quién soltó esa información? No me acuerdo el sitio donde lo sacaron, fíjate. Pero sí empezó a rondar. Y la otra que me dio mucha risa es, dije, bueno, pues ¿cuántas manos le tienen que cortar a Luke? O sea es lo que opino de esa trama. Sí, no, ese está muy vago y pues nada que ser muy creíble. Por eso mejor pues lo cuento tal cual, porque no le veo que sea nada de spoiler, al contrario. Pero la sorpresa del día fue que J.J. Abrams publicó en su Instagram y luego después publicó en Twitter un video con él posando al costado del nuevo X-Wing. Digo, lo que se pudo apreciar ahí del X-Wing son los contornos. Está sumamente pegado a los conceptos, a los bocetos conceptuales de este ¡ay, se me fue el nombre! De Ralph McQuire. Sí, no. Y porque por ejemplo, ahorita que veníamos antes de fuera del aire, veníamos platicando Toño y yo, de que los X-Wing pues trae sus cuatro turbinas en, sí, cada ala, o una en cada ala. Ajá. En esta parece una, que, ¿no?, nada más que viene una, pero en realidad son cuatro. Lo que pasa es que en el boceto original es una redonda. Ajá. Partida a la mitad. Entonces cuando la X se forma, Simón, la mitad de una turbina se va para arriba y la otra mitad se va, entonces, para abajo. Entonces son un como cuatro, pero medias turbinas. Exacto. Sí. Ajá. Sí, yo también le vi. De hecho, es azul ya el X-Wing. Sí, ¿no? Y se ven los contornos más redondeaditos. Porque, ajá, se acuerdan, los X-Wings en la saga original eran, sí, muy rectos. Sí, era. Y este sí tiene contornitos más curvos en algunas partes. Si te empiezas a fijar en los detallitos, ya, si los encuentras. Un poquito diferente. Sí, bueno. Incluso ya te digo, la parte de atrás. De todas maneras, los voy a comprar. La nave es más estilizada. Sí. Y el pico no es tan, así como tan casco alemán, sino es más. Está más sobre la línea de la nave. Sí, está muy padre, la verdad es que está muy elegantísima. Padre. Y luego por ahí se ve un tipo trepando atrás en su pijama roja, o sea, bueno, no, naranja, montaje, de piloto. Más montaje. Está muy chido. Habrá que ver cómo salen los TIE, ¿eh? Sí. ¿Verdad? El TIE. Y bueno. No, es que dije a JJ, dije frikis. Y bueno, y ahí no venden piñas, las, De ahí nos vamos a las partes tristes. En un Fantastic Four, este filme en serio no le veo ni por dónde. Ni los actores saben de qué trata. ¿Cuál? Un Fantastic Four. Ah. Yo creo Torch Humana Negra, güey. De hecho, el carbón humano, digo, de Human Torch, Michael B. Jordan salió hablando sobre el filme, diciendo que es una maravilla y que no se parece en nada a los filmes de superhéroes que se han visto hasta ahora. Pues no, yo, pues no, es esto que todos no estamos se va a alegando. Esa es precisamente nuestra queja. Hay que darle el premio de Capitán Obvio, güey. Sí, sí, o sea, no, Capitán Estúpido. Ni siquiera lo de los cómics se va a aparecer, eso es lo importante. Esa película deberían de promocionarla. Una nueva versión de un nuevo grupo, de una nueva familia que no es familia, de unos superhéroes que no van a ser superhéroes. Sí, no. ¿Y cómo hacer una película para quedarte con los títulos de unos personajes? Y lo peor del caso, el comentario estrella fue la que hiciera Kate Mara, que va a interpretar a la Mujer Invisible, o sea, Susan Storm, regándola por completo, diciendo a principios de la semana que el filme no está basado en los cómics. Y todos, ¿what? Específicamente comentó que ella aceptó el papel Pues que aunque nunca ha leído un cómic, al preguntarle al director si esto era necesario, él le dijo que no era necesario porque no estaba basado el guión en ellos. Entonces todo el mundo así como que, ¿what? Obvio, toda la friquez se quería levantar en armas, pues ya era demasiado, o sea, ya era ridículo esto. Y pues salieron a corregirla, a cual estilo foxista, de que en lo que en realidad quiso decir no es que no estén basados en ninguno de, en específico, sino en toda su historia de los cómics. Ah, incluidos, o sea, los Ultimates, los de las versiones de las caricaturas. Es una babosada esa, sí, película. Sí, no, no, es una completa estupidez. No te preocupes, los rodamos. Y bueno, en Arrow. Le están copiando el estilo a DC de hacer películas. Sí, eso es lo que está diciendo. Sí. Después de Arrow voy a decir la de Flash para que vayas preparando el tono. Ajá. Digo, porque después de 35 episodios no te has aprendido el orden, ¿verdad? Después de 35 episodios no hemos bajado esa canción. O sea, ya aquí lo tiene todo. Es que más bien tengo que leer el guión antes de empezar el programa. Bueno, en Arrow se confirma que las series de Arrow y de Flash tendrán un evento crossover este año. Esto ocurrirá en el episodio 8 de ambas temporadas y será un evento de 2 horas. Asimismo, Felicity aparecerá en The Flash en el episodio 4. ¿Esto sabes a qué me recordó, JJ? ¿Te acuerdas cuando sacaron el crossover de Batman Spawn con Image? Que uno salió publicado en DC y luego después salió ese mismo crossover publicado en Image. Es que no funciona tan así, sino que son dos historias totalmente diferentes, una publicada por Image y otra publicada por DC. Sí, a ver cómo lo manejan ahora con las series. ¿Cuál publicó Beat? ¿Lo publicado por cuál? Los dos. Beat publicó los dos. Ah, yo nada más tengo uno. Sí, está muy bueno el de Image. El de DC no tanto. Ah, después me dices cuál es el que tengo. Yo nada más tengo uno. Sí, si quieres luego te presto el de DC. Image. Órale, va. Gracias. Y bueno, y la mala noticia viene, y en sí ya se sabía, pero se había especulado mucho al respecto, en que no habrá crossover entre los personajes del universo fílmico de DC con el universo que está formando en televisión. Así que olvidémonos de ver a Arrow en la Liga de la Justicia, o al menos de la película Liga de la Justicia, o al menos a ver a Batman en las series de televisión. O sea, no va a pasar, ya. Sí, ya lo habíamos comentado, que era muy improbable, simplemente por derechos y por muchas situaciones ahí. Y pues bueno, y en otro tono, veremos nuevamente al personaje de Tommy Merlyn en la tercera temporada de manera de flashbacks en el episodio 2. Si recuerdan, Tommy Merlyn, y si no lo han visto, pues ahí les va el spoiler, falleció para el final de la primera temporada. ¿No te damos envidia? No, yo estoy ocupado trabajando. Bueno, y ahora sí, en The Flash. Mi Padawan va aprendiendo de mí en los efectos de sonido. Y eso que lo preparó hace media hora. Es que con el ruido no se escucha. Bueno, se anuncian nuevas inclusiones al elenco. ¿Al ahora elenco de qué? ¿Al elenco de qué, Jorge? De Flash. ¡Flash! ¡Flash! No, oh. No. Y bueno. Es que la introducción dura mucho. Bueno. Ahora es el turno de Wentworth Miller, que apareciera en la serie de Prison Break. Él estará interpretando a Leonard Snart, mejor conocido en el mundo de DC como Capitán Frío. Todavía me acuerdo de ese personaje de la parodia que hicieron en Robot Chicken, donde salen todos los Mr. Freeze, Capitán Frío, Mr. Freeze y todos ellos. Pero bueno, va a estar apareciendo en la serie. En Gotham, al parecer los escritores de esta serie quieren que enloquezcamos. Y es que todo indica que en cada episodio de la serie, o al menos de esta primera temporada, tendremos guiños de potenciales personajes que pudieran llegar a convertirse en The Joker. Como bien sabemos, The Joker es uno de los personajes más misteriosos en lo que su origen corresponde. Hay muchas historias que lo narran y todas son distintas. Así que durante esta temporada veremos pistas de las características que lo enmarcan. O sea, un personaje con cartas, uno como cómico, otro con la quijada bastante pronunciada, otro con el sentido del humor. O sea, entonces, durante toda la temporada nos van a estar mostrando así a personajes y no vamos a saber realmente cuál pudiera ser el Joker. Eso va a estar chido. Mostrarán igual de los orígenes que contaba en la película de Batman hasta se me olvidó el nombre del actor o el que falleció, el que ganó el Oscar. ¿Cuál? ¿Heath Ledger? Heath Ledger. Ándale. También contarán uno de sus orígenes. Ya ves que él contó tres orígenes en la película, ¿no? Creo que sí. Él contó tres. Uno de que su papá le cortó la sonrisa. Y otro cuando su esposa enfermó, él se la cortó. Ah, chinga. Sí, él contaba diferentes versiones de su origen en la película para que nadie supiera cuál era. ¿Contarán una de esas versiones en la historia? ¿Quién sabe? A ver qué dicen. Y en Hell's Kitchen, gracias al gran dios Cthulhu, se dio una muy buena noticia. Pues Deborah Ann Woll, de True Blood, oh baby, se integra al elenco de la serie y estará interpretando a Karen Page. Lo malo de esto entonces es que ¿quién demonios va a estar interpretando a Rosario Dawson? ¿A quién va a interpretar? ¿A Karen? ¿A Karen Page? Oh, ¿y se verá su adicción a la cocaína y al mundo de la pornografía? Dios te bendiga si lo hacen, amigo. Déjalo primero, lo segundo. ¿Por qué? En los ojos de Celia que te está echando. Así pasa la historia. Déjate cuento cuál es la historia de ella. ¿Ella era la novia o la esposa? Alguien va a dormir fuera esta noche. Ella era la novia del Mark Murdock. Un abogado que, no lo dije la vez pasada, pero lo publiqué en Twitter y en Face, fue culpable que yo sea abogado. Matt Murdock y Robert Duvall en la del Padrino fueron culpables que yo sea abogado. Ya después entré a la facultad y descubrí que no era lo mismo de las películas, pero aquí estoy yo. ¿Eres abogado, licenciado? Soy licenciado. Ah, ok. Él ya era novio de Daredevil y luego se metió, se hizo adicta y luego a la pornografía. Y muy fea su trágica historia. Bueno, otro que se va a unir al elenco es Peter Shinkoda, que interpretará al personaje de Hashiro, que es un nuevo personaje que se crea para la serie y estará saliendo de manera regular. Entonces vamos a ver cómo sale. ¿No fue el... no es el personaje, el Daredevil malo que salió hace poco en los cómics? No. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo, pero no es él. Este es personaje nuevo para la serie. Ah, ok. Sí. Y bueno, y en Agents of Shame, digo, S.H.I.E.L.D., ahora resulta que Marvel le entra al tú por tú con las series también con DC. Y le pone la segunda temporada en el mismo marco de horario que la serie de The Flash de DC, en los jueves, comenzando dos semanas después de su estreno. Veamos cómo mejora la serie, porque la verdad es que no mejoró mucho. Se lo va a comer DC en series a Marvel. Sí, a mí se me hace. Se lo está comiendo, mejor dicho. No, definitivamente no tiene nada que hacer Marvel en series. No. Fíjate que ahora que está la de Agents of S.H.I.E.L.D. ahí en Netflix, terminé de verla porque me faltaban algunos episodios y... Son 24 infames capítulos nada más, ¿verdad? Sí. Y los mejores son realmente los últimos cuatro, ¿eh? De toda la serie, o sea, los últimos cuatro, a partir del de... El que enlaza con Capitán América, con lo que pasa en Capitán América y toda el alce de Hydra, son lo padre de la serie. Y de ahí hay un... De esos cuatro hay uno que es el penúltimo. Se cae un poco, pero de ahí en más sale bien. Quiero asesinar a alguien. A mí me tocó una vez en una iglesia que un... ¿Quién te tocó en una iglesia? Un padre. Un padre me tocó en una iglesia. ¿Fuiste legionario? ¡Eres legionario de Cristo! ¡Ahora caigo! No quería decir, pero... mis dos hobbies, mis dos pasatiempos. No, sí, corrieron de la iglesia al niño. Le dijo el padre, saquen al niño de los huevos. Es que estaba vendiendo huevos. Entonces, y ahora vende chicles. Sí, ya. Bueno. Y a todo esto, ¿dónde está Namor? Aquí está. Namor está en su casa cuidando a su niña. No estamos hablando de ese Namor. No, ese es otro Namor. Bueno, desde hace un tiempo ya se había estado comentando sobre que los derechos de Namor, por un lado, pertenecen a Universal y que estaba en planes junto con Legendary Pictures de hacer un filme. Luego también se dijo de que ya habían regresado estos derechos a Marvel. Además, hemos visto ya una pequeña pista de Namor en Iron Man 2. Que aunque nunca se ha reconocido de manera oficial, es más que obvia. Así que Kevin Feige sale y comentó sobre el tema. Y a pregunta expresa de que si se hiciera un filme de Namor, ¿estaría a manos de Marvel? Él comenta que sí, pero que no es algo tan simple aún, pues todavía hay contratos antiguos con otras partes que lo dificultan. Y que primero se tendrían que trabajar con ellos para poder hacerlo. En conclusión, los derechos sí son de la Casa de las Ideas, pero existen obligaciones legales, por lo que tendríamos que esperar un buen tiempo para que se vencieran y ya Marvel lo pudiera hacer tranquilamente. Oye, una pregunta. Si no dicen que es Namor y nada más dicen que es el submarinero y ya, ¿se puede? Es que tendrían que cambiarle muchas cosas al personaje. Al personaje. Tendría que pasar que lo que pasa con lo que va a pasar con Quicksilver y la Bruja Escarlata. Que no, pero lo van bueno, a... no, porque ahí sí los derechos son compartidos. Pero sí, pero tenemos una referencia. Pero no van a decir que son los Skrull. Ajá. Ya la tenemos. O sea, no van a decir. No van a decir que son mutantes. En Avengers no van a decir que son mutantes. No van a decir que son hermanos. Por eso digo, porque este Namor, bueno, como mutante que es, pues para empezar no pueden decir que es mutante. Enseguida tampoco, yo creo que le van a cambiar a Amor, yo creo, no sé, le tienen que cambiar el nombre o va a ser empresario. El rumor viene por el lado de los inhumanos. Por ejemplo, en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. está Sky, al parecer sus orígenes van a ser de que es una inhumana. Y de esa manera se están brincando el lado de los mutantes también en los cómics. ¿Que los inhumanos no van pegaditos con los Fantastic Four? ¿Junto con sus derechos? ¿Los qué, perdón? No, son Fantastic nuevos. Fantastic Four. ¿Pero qué? Inhumanos. ¿No, verdad, Pablo? No. No, van separaditos, pero... Ahora, si agarran esa línea de que es que ahora sí los mutantes acá les llamamos... Porque técnicamente son mutantes. Mutan con las nieblas terrígenas esas. Y pues mutan realmente. Entonces, pues, es mutante. Pero en Avengers, bueno, al final el Capitán América se referían como los milagros. Especiales. Los milagros, ¿no? Milagros. Sí, los milagros de la ciencia. Tienes razón. Pues Namor también es un milagro. Pues sí. Un saludo a Rolando que nos está escuchando. Amigo Rolando, hermano. Te extrañamos. Yo al menos sí lo extraño al cabrón. Vente, pinche Rolas, vente, güey. De hecho, tengo alguna pequeña teoría sobre Rolando y el JJ, porque se han fijado que no coinciden en el mismo espacio-tiempo. De hecho, el que no coincidió la vez que coincidimos fue Fierro y Tony y Israel. Yo no lo conozco. Yo creo que se lo inventan ustedes para darme celos. Yo creo que es uno de ustedes finge la voz para darme celos. Oye, no, sí existe. Siempre le digo, ya vamos a grabar. Ah, sí, ahorita voy. ¿Pero sabes por qué? Yo nada más te digo. Cuando le toca ir al otro lado con Alan. Sí. Pues ahí es el vecino. A mí se me hace que es hijo de Alan también, güey. Sí. No. Cuando toca en otro lugar, no bien. A mí no me achaquen más hijos, ya. Yo tengo dos nada más y ya. Sí, no, se acabó. Bueno, en Guardians of the Galaxy. Pues ya estamos en vísperas de su estreno. Y comenzaron a salir los reviews del filme. Y todos están por la línea de que es un nuevo hitazo de Marvel, de que realmente le atinaron. Tanto así que ya le están preguntando a su director James Gunn si va a dirigir la secuela, a lo que él mismo contesta de que no lo sabe. Pues depende de que también le vaya en taquilla al filme. De hecho, hoy fue la alfombra roja, está haciendo o algo así. Sí, de hecho, Pablo, ¿tú te acuerdas cuándo es la fecha de estreno aquí en México? 1 de agosto. Bueno, yo chequé el último que vi en Cinepolis era 31 de julio, de Guardians. Por eso ya va a ser el 1 de agosto. No, 31, dice. Ok, entonces para hacer nuestro freaky review. ¿Los que vamos a invitar exactamente? Los varones que vamos a invitar. 100% varones. Varones heterosexuales. Varones heterosexuales que vayamos a invitar, por favor. Féminas no queremos aquí en Freaky Podcast, somos muy elitistas. Vamos a hacer club de Toby porque como es desvelada y todo eso. Sí, no, y aparte no, así no hay tiro. Ya de hecho hay una dinámica que por ahí teníamos con Arturo pensado hacer de unos Hot Wheels. Igual podemos hacer unas preguntas. Ah, sí. Publicamos un par de preguntas basadas en algunos de los programas que hemos estado realizando y el que nos mande las respuestas correctas a tal fecha, en ese momento le damos el aclaramos que tiene que ser de aquí de la ciudad de Durango. Eso iba, estimado amigo. Porque luego se malinterpretan las cosas y piensan. No, imagínate, los únicos que nos escuchan son de Monroy, de Dayet, que uno vive en Pachuca y otro en Culiacán. No van a querer venir los dos amigos. Repito, que ellos cuando quieran venir son bienvenidos. Hay uno de Argentina. No viático. Y hay uno de Argentina, acuérdate. Sí, ahora, si quieren venir ellos por sus propios son bienvenidos. Recursos, pues, pregúnteles a Osiris y a Lili cómo los paseamos a todos. No, exacto. Aquí los turistas. Ay, cállese, usted nomás los paseó por la de 20. Usted ni los llevó a ningún lado. Ups. Amor, no vuelvo a ir con este cabrón, ¿eh? conste, licenciado. Luego, ¿quién me va a tomar fotos para el partido a ver quién se las toma. Ah, aquí está Jima. No, no te creas. Te dije que Jima también va armado. Siempre va armado mi maestro Yima. Verá, mi maestro Yima siempre va armado. Continuemos porque después nos regaña. Bueno. Oye, perdón, Jorge. Entonces, sí, esa dinámica vamos a hacerla para dos varones heterosexuales, sí, mayores de edad. Sí. Que vayan a la premier del. ¿Mande? Y solteros, dice Alejandra. Ver. Y solteros, oye, dice. Oye, oye. Tranquila, oye. No, no quiero mequetrefillos, Manden foto, manden foto de cara y cuerpo completo. Alejandro va a decidir quién va. Alejandro va a decidir entonces quién los lleva. Sí, si quieres, también pedimos el código postal para saber más o menos de dónde son y todo. Sí, pues de una vez. Sí. Oye, paquete completo. Yo vivo en el Fidel Velázquez. Yo también, pues ahí somos vecinos, no digo nada. Pero es que ustedes ya estaban en el grupo, amigo. Ah, ok. Sí. Aclaramos, Rolando, no. No te podemos invitar a ti. A ver, eres parte del esas grupo. Esas fotos tienen que pasar por Celia y por mí. Y Carla. Y Carla. Y Lorena. ¿Eh? Ah, bueno. No metan a mis viejas en esas discusiones. Los traen cortitos. Que ya saben, los traen cortitos. No, lo hacemos por amor. No, bueno. Cortito tienen el. Entonces, el miércoles. Ya, hablando en serio, el miércoles publicamos ahí en Facebook y en Twitter la liga para la convocatoria. Okay. Para que nos acompañen. Entonces, y ven al cine con el Friki Podcast. Entonces, nada más para reiterar, dos varones mayores de edad que están al pendiente, heterosexuales, que están al pendiente del Friki Podcast, y ahí estaremos, y las que fotos que nos mandan las muchachas. Y que sean aprobados por el Concil Femenino, porque se va a solicitar la IFE, por cierto. Sí, que sean de Durango, principal. Sí, sí, foráneos, sí. Discúlpenos, luego los invitamos a que los paseamos. Foráneos, cuando quieran venir, son bienvenidos. Pueden encontrar nuestro aviso de privacidad en www.frikipodcast.net. Tampoco miembros del Friki o familiares, amigos, no están incluidos. Tampoco organizadores de exposiciones, por ahí, exóticas de aquí de la ciudad de Durango. Tú sabes a quién estoy hablando, te mando un saludo. Ni fotógrafos que critican el desfile. Ah, tampoco, ese fotógrafo chafa que criticó el desfile, que no le gustó, tampoco, ese cuate no viene. Sí, ya quedó vetado. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya quedó claro? O sea, dijimos heterosexuales, güey. Sí, aparte. Ah, sí, cierto, no, entonces ya queda los otros quedan, los dos que mencioné quedan por default fuera. Satanás consumirá su alma, he dicho. Sí. Bueno, avanzando, sobre los cameos en el filme de Guardians, agárrense, pues estos son los cameos ya confirmados que veremos. Espérame, es que estoy aquí noviando echando beso, ahora sí, dime. Evidentemente veremos a Stan Lee en un papel muy similar al que hiciera en Iron Man. Vamos a ver a Nathan Fillion como un monstruoso prisionero y a Rob Zombie como una voz del navegador. Sí, Rob Zombie. Y yo siempre he pensado que Rob Zombie hubiera sido perfecto. Rob Zombie como lobo. Rob Zombie hubiera sido perfecto como lobo, tienes razón. Sí. Rob Zombie es perfecto en cualquier modo. Toño, cálmala. Toño, gobiérnala. O sea, no, sí, nos la cambiaron ahora. ¿Quién es Rob Zombie? ¿Rob Zombie? ¿Quién es Rob Zombie? Busqué en Facebook, de hecho subí un video de él, así que. De hecho, métanse. Es el director de Halloween, la nueva versión. ¿Te acuerdas? Y es cantante de heavy metal. Y es un cantante, tuvo chido. Grupo. Rolando, ahora nos hace falta para que nos explique quién es Halloween, la nueva versión. Ah, bueno. ¿Viste también, cómo se llamaba, La Colina de los Mil Ojos? ¿Cuál era, Ale? ¿La película de él? ¿Pero qué? ¿La película? La verdad, no. El micrófono es más fácil. Me estoy acordando. La Casa de los Mil Cuerpos. Sí, ¿no? ¿Cuál? La Casa de los Mil Cuerpos, algo así. Ah, sí, ¿sí, no? Esa era. Ajá. Todas están buenas de Rob Zombie. Ok, quedó claro, ¿va? Y bueno, otro que vamos a ver, y Antonio le va a encantar, y a Arturo. Howard the Duck. ¿Eh? Howard the Duck. Ah, Howard el Pato. Sí, es de Lucas, ¿verdad? Que llevó una película de. De hecho, en los créditos vienen mencionados los creadores de Howard the Duck. Entonces, por ende, pues se asume que va a aparecer por algún lado Howard the Duck. Entonces, pues bueno. Y suena lógico. ¿Se acuerdan de esa película noventera? Que sale la mamá de Marty McFly, la que salió en la primera de Volver al Futuro. La actriz sale en esa película. Y hay una escena. ¿Cómo la llamaríamos? Erótica. Pato erótica. Pato erótica. Pato erótica. Ese es. Ese mero. Ese es. Ese mero. Bien, y luego, Para que vean que el Capi no se raja. Si recuerdan, DC osó imponer la fecha de estreno de Batman v Superman en la misma fecha que Marvel tiene programada Capitán América 3. Bueno, de nuevo, Marvel comenta que ellos no tienen previsto mover la fecha de su estreno. Así que toma eso, DC, y ahora es un juego de gallina para ver quién parpadea. Va a perder DC en esa. ¿Sí? Y comento de esta película solo porque estás hablando del Capitán América. Pero sí, no creo que tenga nada que ver esa película con el Capitán América. Sí, contra el Capitán. Ok. ¿Tú, Pablo, qué opinas? No, por ejemplo, todo depende de qué tanto se maneje DC con los trailers o los avances que vaya dando. Porque Capitán América, se fijan, la segunda película le fue muy bien. Sí, tuvo mucho pegue con los fans. Entonces, sí va a tener como que, digamos, más ventaja para llegar bien a la escena de la tercera. Claro, Superman versus Superman, sí necesita trabajar más. A ver, depende qué tanto interés vaya generando para eso. Entonces, digamos que es un poquito pronto para hablar, para decir como que igual, para nombrar algún favorito. Pero ahorita, de entrada, pues puede ir ganando Capitán América. Hasta donde vamos en ese momento. Se va a poner. La verdad es que yo creo que sí se va a poner complicada la taquilla de esa. O sea, va a estar reñida. Sí. Pero pues, a ver. Igual Batman Superman va a jalar más por digamos, por el morbo, así como que a ver qué pasa. Sí. Sí. A ver qué tal. Y bueno, en Age of Ultron, o The Avengers 2 para los cuates, se empezaron a dar a conocer ya detalles sobre Ultron, y en efecto es creado por Tony Stark, como ya lo habíamos supuesto, para ayudarlo a mantener la paz del mundo. Tiene los rasgos de la personalidad de Tony, pero tiene su lado malo. Ultron carece del lado humanista, y aunque busca la paz del mundo, lo ve de manera diferente. Para él, el problema somos los mismos humanos, por lo que tenemos que ser erradicados para alcanzar la paz. Digo, Skynet llegó a esa misma conclusión, ¿verdad? De hecho, yo creo que todos. El gran Cthulhu también lo pensó. Y se cita al mismo una línea de Ultron que dice: sé que ustedes, las personas, son buenas. Sé que buscan el bien. Pero ustedes simplemente no lo piensan. Solamente hay un camino para la paz. Y es erradicarlos. También es como que la idea que manejan la de Yo Robot, ¿no? Que dice la computadora de la película que la humanidad son como niños, ¿no? Y los tienes que controlar. Perdón. Oye, ahí lo preguntaré a Ultron. Ok, erradicas a la humanidad. ¿Y después a qué te vas a dedicar? Ya le causó un cortocircuito, pinche madre, y ya valió. Ay, con eso lo mato. De la misma manera, Visión mantendrá su historia de su creación apegada a los cómics. Él es creado por Ultron como una manera de mostrar que también puede crear vida y que no es una conciencia evidente y no es una coincidencia evidentemente de que sea el mismo actor Paul Bettany quien interprete tanto a Jarvis como a Visión. Mi duda es, ¿la Viuda Negra suplantará o cómo se dice? Bueno, hará el papel de la avispa en esta película. ¿Ultron se enamorará de la avispa? Es mi duda en esta película. Ahorita con lo que estás diciendo, pues. Chan, chan. No. Aquí lo interesante es ver. A ver. Es Ultron, ¿verdad? ¿De quién se enamora Ultron? No, Visión se enamora de la Bruja Escarlata. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esta. Y no solo se enamora. Y no solo se enamora. Tienen hijos. Hasta tienen hijos. Entonces. ¿No te lo sabías? No. Tuvieron dos hijos. Unos gemeloides. Dos gemelos. Que resultó. Justo al año de casado. ¿Y eso cómo es posible? Porque la viuda. Permíteme, me encanta sácale este tema. Tu pecho ronco. Haz de cuenta, Toño, los papás y las mamás se enamoran. Sí, pero en el caso de que el papá es un robot. Ah, bueno, ahí. No es un robot, es un sintetizoide. 35 episodios y Toño no ha aprendido a usar el micrófono. No, lo que pasa es que la Bruja Escarlata usó sus poderes de la realidad, alterar la realidad, perdón, para tener dos hijos. Que después, ahí viene lo interesante, resultaron ser almas, parte de las almas de Amo Pandemium. Pandemium. Y lo desaparecieron, y eso hizo que la Bruja Escarlata se volviera loca, y casi, la primera vez, porque se ha vuelto loca varias veces. Yo no sé por qué no le han hecho lobotomía. Cada vez. Y ya te lo adelanto así rápido, llegamos a la época actual. Ahorita hay dos jóvenes de los nuevos Vengadores, ajá, que se supone que son los hijos perdidos de la Bruja Escarlata. Uno es Quicksilver de joven porque es un velocista, pelo blanco y boom. Y está loco y le gusta el desmadre. Y el otro hace hechizos. Wiccan se llama, ¿verdad? Pero él también hace hechizos y convierte. ¿Cómo lo puedo decir de forma elegante, tío Joano? Dímelo, ayúdame aquí. ¿Haz de cuenta le gusta morder almohadas? Ah. Con Hulking. Son novios. Es que ya ves que por amor de Dios, ponle el micrófono bien. Perdón. Parado. Son novios. Ah, qué caray. O sea, ya ves que Marvel últimamente está haciendo gays a todos sus personajes. No, ya eran y no habían salido del closet. No, pues tenían 2 años viviendo adentro. ¿Cómo iban a salir? ¿Adentro? Del closet. Ah, perdón. No, pero sí, la historia y está padre porque está adentro, ¿eh? También. Pero sí. De hecho, hubo un especial. ¿Cuál era, Pablo? ¿Te acuerdas del especial? ¿La búsqueda de los niños o cómo se llamaba? Es la cruzada de los niños. Ajá. Donde Wiccan encuentra a la Bruja Escarlata. Y donde el Doctor Doom, el Doctor Doom se quería Escarlata. Casar con la Bruja Escarlata. Pues que no entienden que está bien pinche loca la Bruja Escarlata. Y luego dijo, ay mamá, qué bonito vestido tienes, ¿me lo prestas para Halloween? Ah, qué. Válgame ¿en serio? El señor. Bueno, y sí, pero, realmente tuvo 2 hijos. Bueno, nomás así ya para complementar lo que dijo el Maestro Fierro, de esas dos partes de alma que eran los gemelos, se completaba el poder de Mephisto, porque a Mephisto, creo que el Doctor Centella, en aquellos entonces, el Doctor Strange, lo había dividido su alma y había tenido menos poder el buen Mephisto, ¿sí? Entonces puso a un baboso, a este... no me acuerdo cómo se llama el personaje, al amo Pandemium, a buscar esas partes por él, que eran sus pedazos de almas. Estuvo interesante esa serie, muy muy muy padre. Uno por uno. Spoilers de más, spoilers de menos, pero en sí esa es la historia completa a la fecha. Y de ahí nos vamos a que la Casa de las Ideas comienza a mostrar lo que nos prepara para estos años. Marvel anunció esta semana de que del periodo del 2017 al 2019 tenemos 5 nuevos filmes que se incorporan a su universo cinematográfico y van de la siguiente manera, ya con los filmes que están confirmados. El 1 de agosto del 2014 está Guardians of the Galaxy. El 2 de mayo del 2015 tendremos Avengers Age of Ultron. El 17 de julio del 2015 tendremos Ant-Man. El 6 de mayo del 2016 tendremos Capitán América 3. El 8 de julio del 2016 tenemos un nuevo filme que todavía no se sabe cuál es. El 5 de mayo del 2017, el 28 de julio del 2017 y el 3 de noviembre del 2017 son 3 filmes de los cuales todavía Marvel no anuncia nombres. Y posiblemente ahí veremos a Doctor Strange, a Black Panther y a ver qué sale. Yo creo que en esta semana que ya empieza la Comic Con, ya empezaremos a ver ya los avisos oficiales. Así que vayan preparando las agendas porque vamos a ir a esas premieres. Amor, ¿escuchaste que tenemos 3 años de premieres? Sí, y de playeras. Elba, ve preparando los diseños. Por favor. Bueno, pues todavía no terminan, hay más. El 6 de julio del 2018, el 2 de noviembre del 2018 y el 3 de mayo del 2019, más filmes de Marvel sin títulos aún. Bueno, yo advierto, el 2 de noviembre no cuentan conmigo. No. Oigan, Lord Tatanus, ¿ya habló sobre algún inhumano en particular ahorita? No. ¿De cierto lo va a hablar? No. ¿Quieres hablarlo? Sí, lo que pasa es de que en la mañana estuvieron, como no tengo nada que hacer, estuve revisando muy frecuentemente el Face y ya ves que salió que La Roca va a ser Shazam. E inmediatamente respondió Marvel diciendo que Black Bolt va a ser Vin Diesel. Entonces, oye, ¿es broma o no sé si sea broma o no, pero ese papel le queda a ese Vin Diesel porque en Groot, en Guardianes de la Galaxia, solo va a tener dos diálogos. I'm Groot. Uh-huh. Sí, de, y acá de hecho, este pues estaría padre. Ya habíamos estado platicando en algún momento de que este The Rock, que ya ven que es bien discreto y nunca suelta nada, este había estado publicando pistas de que estaba interesado a Joren Shazam o en Black Adam. La noticia real fue que él confirmó que en realidad sí va a estar haciendo un personaje del universo fílmico para DC, pero no dijo exactamente cuál, pero pues lo dio muy claro a entender de que puede ser Shazam. Ya después muchos sitios estuvieron republicando la nota durante el día afirmando que era Shazam, pero en realidad no se sabe. O sea, asumimos que es Shazam o puede ser Black Adam. Oye, pero ¿vieron el Photoshop que hicieron de Shazam con la cara de La Rock? Sí, hay varios ahí que se. Pero está feo, o sea, no se ve La Rock como Shazam, pues. No, se me figura más Black Adam él, pero. A mí también. De hecho, habíamos comentado que quedaría perfecto como. A ver, realmente ahora en el que sea el boot de DC, a ver cuál es el personaje realmente, ¿no? Bueno, pero Vin Diesel sí va a ser entonces Black Bolt. O sea, no ha dicho tampoco nada. ¿No? No, él sí no lo ha confirmado ni nada. O sea, simplemente fue como rumor que salió y nada más. Bueno, está bien. Pues sí le queda. Puedes estar tranquilo. Bien. Y bueno, y regresando antes de terminar con la nota de las películas de Marvel, el propio Kevin Feige mencionó que el plan podría estar siendo el lanzar un filme nuevo y una secuela cada año. Entonces esto es buena idea si lo ves desde el punto de vista de que estarán renovando las franquicias y estarán dando entrada a nuevos personajes. Entonces pues a ver cómo va. Lo cierto es que pues Marvel ha estado trabajando bastante bien todo lo que es sus filmes. Y bueno. Oye, yo quiero hacer aquí, ya que estamos hablando de Marvel, un comentario que me está dando mucha risa en el Face. En el Face, Pablo, tú lo has visto, mucha gente culpa a Disney por los cambios que ha habido últimamente en Marvel. No sé si traigas esas noticias. No, de hecho, yo creo que se las va a tocar ahorita Pablo en las noticias de los cómics. Del Black. Ah, sí, es. O sea, sí me da risa de que mucha gente pone ahí. No, nada que ver. Disney culpable de que Marvel cambie todo. Y... No, nada que ver. Y bueno, vámonos a la parte triste. In Memoriam. El actor James Garner falleció esta semana a los 86 años de edad de causas naturales. El veterano actor saltó a la fama con series de televisión como Maverick en los años 60s, The Rockford Files en los años 70s, y lo hemos visto en filmes como El Gran Escape de 1963, The Notebook del 2004 y una de mis favoritas, Space Cowboys del año 2000. También ha prestado su voz a series animadas de DC como DC Showcase, Superman Shazam, The Return of Black Adam, y él era precisamente Shazam. De hecho, Tony, yo creo que tú conoces bastante de James Garner, es un actorazo muy querido, era un maestro actor. Sí, de hecho lo que estamos platicando aquí fuera de micrófonos, Arturo y yo, la de Diarios de una Pasión de Notebook, pues fue la que mucha gente lo volvió a reconocer, sí, al actor. Porque El Gran Escape, y luego, ¿cuál fue la anterior que mencionaste, Jorge? La de Space Cowboys. No, de las primeras. Antes las series de Rock of Fire y Maverick. Maverick, que la hizo película Mel Gibson con Jodie Foster. Sí, hicieron después una de esas. Y El Gran Escape en su momento eran de las mejores películas. Pero mucha gente lo reconoció a este actor por la de Diario de una pasión. De hecho, es una de las películas favoritas de Yasmín y... Nos traen ahí con el moco. Oye, ahorita voy a contar esto ahorita aprovechando que Celia fue a platicar con Armandina. Yo cuando fui a verla con una novia en el cine, cuando se acabó, yo estaba llorando. Y lo volteo y le digo en aquel entonces a la susodicha, volteo, ¿qué no tienes sentimientos? Pero yo estaba llorando cuando se acabó esa película, güey, así con la lágrima, moco tendido. Oye, no, de hecho sí pega, o sea, cuando la ves con tu pareja, sí, definitivamente es como que el ideal de llegar ¿con la pareja de Tony? No, de uno. ¿Cómo? Es como que el ideal de llegar hasta el final con ella, ¿no? Pues es que como que está completa toda la película. No, ¿no? A mí me aburre. Me aburre, aburre. Bueno, aburre. Yo porque soy ñoña, ¿verdad? Y tú, Tony, estás muerto por dentro, Toño. Yo que no me acuerdo, eso sí, ahorita no venía, no lo preparé, no, de hecho no sabía la muerte de él, fíjate, hasta ahorita que estoy escuchándote. No sé si estuvo nominado al Oscar. No recuerdo si estuvo nominado al Oscar. Voy a investigar ahorita a ver. Sí, estuvo, sí, ganó, creo que ganó, me quedé con la duda. Ahorita lo checamos. Okay. Bueno, y bueno, ya nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana se estrenó The Hunger Games en llamas, que se supone que ya debería estar disponible en México, pero en algunas plataformas no le sale a algunos y a otros sí. Entonces, bueno, chéquenlo. Igual se supone que ya se tiene que estrenar. Una gran película, Gran Torino. Sí. Clint Eastwood. Otra que es favorita de muchos. A mí la verdad no me llamó mucho la atención, pero es este Snatch con este Brad Pitt. No, a mucha gente le gustó, a mí no me llamó sí, tanto la, vi, la atención. No. Una medio X que se llama Werewolf, la bestia entre nosotros. Eso suena como título de película porno. Es de terror, ¿no? Sí. El que da señas del camino, ¿eh? Y luego un documental que salió ya hace bastantes años que se llama Downloaded, que es la historia sobre Napster. Y la serie de Modern Family. Buena serie, eso sí. A mucha gente le encanta. De hecho, ha ganado muchos premios la Emmy, serie. Y ha hecho resurgir a Sofía Vergara. Sofía Vergara, de ahí donde volvió. De hecho, da risa, me da risa a mí porque estaba leyendo una entrevista que le hicieron donde ella decía que al principio de su carrera fingía otro acento, fingía acento italiano, europeo, o sea, pero no el latino porque pues, no le querían dar papeles. Y ahora que exagera su acento latino, porque ella no habla así, exagera el acento latino, ya muchas actrices también hablan ya su acento latino. O sea, lo está sí, poniendo no, de moda en Estados Unidos. Y otra que a Pablo le va a encantar y muchos van a tener así como que un nergasmo, Saint Seiya, toda la serie de Hades, las tres temporadas. Mira, se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Pablo. Quedó, no, no. Es que me quedé pensando, es que qué presumido. Con este la saga de Hades, un detalle es que hicieron dos doblajes. Sí. Está el del DVD y está el de la serie de televisión. Entonces me quedé pensando y dije, ching, ¿qué doblaje metieron? Porque el del DVD es el malo. Sí, está muy malo ese. Es muy malo. Entonces, ojalá, yo lo vi en DVD, Pablo. Yo no sabía ese detalle, fíjate. Sí, porque estamos viendo así, digamos, las voces, los comerciales del el trailer del DVD. Tú no, está muy malo. No, yo. Pues cuando estaban los maratones de Senseiya con el doblaje que salió en TV Azteca, ese es el bueno. Entonces quiero ver cuál es el doblaje que metieron en Netflix. Sí, habrá que checarlo. Que casi hoy, tanteo que lo más seguro es que haya sido el del DVD. Entonces, hoy en la noche, mientras esté editando el programa, voy a poner a ver algunos. Entonces, no, si es el del DVD, no. Ok, bueno, y por cierto, antes de que se nos pase, In Memoriam, hubo otra fallecida, que era la actriz. Ah, checo. Ah. Así se llama. Ah. No, tú le. Ah, ya nos vemos así, cargada. No. La actriz de Sky, la actriz que se llama Sky McCall Burstiak, fue hallada muerta el día de hoy. Yo sé que el nombre no les va a venir a la mente porque la neta ni yo la reconocí hasta que vi la foto y ni así, pero es la que sale de la hija de Mel Gibson en El Patriota, la niña que no hablaba. ¿La ubican? Esa película la vi, pero no, sí, no me gustó, no me acuerdo mucho de eso. Sí, se la encontraron muerta, morida. ¿Cuántos años tenía actualmente? Completamente fallecida. No, ¿de cuántos años? ¿Cuántos años tenía? ¿21? 21. Ah, joven. 21. No, estaba joven. ¿De qué? ¿No dice tampoco? A ver, deja de... Fue encontrada en su casa de Texas. Y el deceso se dio mientras dormía y hasta ahora se desconocen las causas de la lamentable muerte. Mal gas. Sí. Entonces, bueno... Y bueno, y démonos ya al box office de México. En primer lugar, pues no es de sorpresa, Transformers 4, que lleva ya 328.342.672 pesos. ¿Cuál fue primero, Jorge? No escuché. Transformers 4. Ah, ok. En segundo lugar, El Planeta de los Simios. Y esa me extraña. Bueno, yo creo que fue... El del actor. Pero continúa. Ok. ¿Cuál actor? El del The Notebook. Ah, James Garner. Mm-hmm. Transformer, ¿alguien? Bueno, ya lo pregunté la semana pasada, pero ¿alguien ya la vio otra vez de los que estamos aquí? ¿Cuál? No, yo todavía no. No, pues nomás la vimos una no vez. Vayas, no. No, yo no, no. Yo ya lo había dicho. Yo solo vi la primera. No. No me gustó. La segunda la vi la mitad, la tercera no la vi y esta no la voy a ver. Sí. No la veas. Bueno, confiar en ti. En segundo lugar, entonces quedamos que era El Planeta de los Simios, de los Simios 2. En tercer lugar, Aviones 2. Chinga, ya se estrenó. Sí, ya se estrenó. ¿Ya la viste, Arturo? No, todavía no. Ah, okay. Estoy buscando la de Aviones 2. La 1 estuvo buena. Sí, estuvo chidilla. Pues es Cars, ¿no? Básicamente con carritos. O sea, ahora con aviones. Sí, ahora con aviones. Bueno, en cuarto lugar, Luna de Miel en Familia. En quinto lugar, la de Cómo Entrenar a tu Dragón. En sexto, la de Buenos Vecinos. En séptimo, Pánico 5 Bravo. Prr, prr. Esa Pánico 5 Bravo, no es, no todavía es el actor. Es con Kuno Becker. Kuno Becker, ¿verdad? Ajá. Fíjate que no la he visto y me llama la atención porque hasta este chavo estuvo creo que 2 años de paramédico. Kuno sí. Becker, o sea, estuvo... Y él la produjo, ¿no? La produjo, no sí. sé si la dirigió. Sí, también. También, ¿verdad? Ajá. Trabaja pero, bien, vale la, es, valdrá la pena. De Kuno Becker solo he visto la de Te Presento a Laura y Gol, la primera, ¿no? Las, no he visto otras películas de él. Pues pero esta me llama la sí. atención porque pues el chavo se preparó para el papel uh-huh. de paramédico, anduvo en la Ciudad de México de paramédico. Código, es la historia... trata de que él es paramédico americano en el lado en Arizona y hay un el código, ¿cómo se llama? Código 5 Pánico 5. Pánico 5 Bravo se refiere a un herido de bala y cruzan la línea, o sea, cruzan hasta México para atenderlo y ahí hay unos problemas que es donde empieza ya el drama de la película. Pero que le dicen, tú eres de aquí, órale, y acá lo dejan. Creo que tiene que ver con alguna... Lo agarra palabra, la migra de México, entonces. Lo agarra la migra. Pero de México, sí. Suena interesante. Esa sí, creo que sí la voy a ver. Ok. En octavo lugar está Casi un Gigolo. En noveno... No te escuché. Casi un Gigolo. ¿Y esa quién es? No tengo idea. Órale. Y luego, en noveno lugar, Maléfica. Y en último lugar... Sí me gustó Maléfica. Y en último lugar, la de Jersey Boys, Persiguiendo la Música. Tengo idea que esa ya es viejita, ¿no, Antonio? Acaba de salir. Me suena a mí también. Me suena de que ya era... Ya se había estrenado. Bueno, estuve en producción. O sea, ya... Yo pensé que hasta era... Me suena hasta como de las del año pasado. Ajá. Ah, no. Es la de Clint Eastwood. No, esa sí es nueva. Es nueva. ¿Sí es nueva? Esa sí. Es de un grupo que existió en los Estados Unidos que... Pero la estoy confundiendo con otra yo. Pero sí, la de Clint Eastwood sí es nueva. Esa sí está. Ah, okay. Oye, bueno. Y continuando con el tema antes de que termines el cierre con el cine. Fíjate que no ganó Oscar James Garner. Solo fue candidato en 1985. ¿Por cuál? Por El Romance de Murphy. Órale. Y lo que sí ganó fue un Globo de Oro por Sayonara, la película de Sayonara, en el 59. Y estuvo nominado en el 86. Y como mejor actor en los Globos de Oro también, pero no se llevó premios. Ok. Yo quiero nos vamos a las noticias de cómics con el gurú del cómic. Yo nada más quiero hacer una pregunta. Tony, ¿no sabes si el día de ayer fui a las instalaciones de la feria para que llevara a Arturín? Y hay un módulo que son de cortometrajes de películas antiguas. Me asomé rápidamente y son de aquí de Durango, ¿no tienes tu dato de eso? No, yo nada más lo comento eso porque les falta un chorro de promoción para tú, Jima, ¿no escuchaste y eso? Serían bastante bien, No, Arturo, no. A lo mejor Jima sabe. Sí, ¿no sabes, Jima? En la feria hay un stand en donde están pasando cortometrajes filmados aquí en Durango. No. Les hace falta promoción, porque fíjate que me asomé rápidamente y se ven bastante bien. Blanco y negro sí. Y todo, antiguos se ven. Sí. Te voy a investigar, Arturo, pero no sé si sean los que hubo el Festival de Cine hace unos meses, hace un mes, 2 meses, okay. Que eran de cortos. Uh-huh. No sé si sean esos trabajos o sean... ¿Y porque está de buena calidad? Bueno, son, se ven viejos, o sea... Pero se ve, se está... Sí, viendo, se está proyectando bien, sí. Porque aquí hicieron... Y hay un instante, y creo que es gratis, porque yo me metí y nadie me dijo nada, pero me salí rápido, o sea, no... Aquí estuvo porque el hijo de Luis Buñuel diciendo un cortometraje hace algunos años, la de Los Marcianitos, un grupo sí. de rock local. Uh-huh. Aquí se han filmado varios cortometrajes, pero te voy a checar, eso sí. No sabía. Gracias. Lo de cultura de la feria, no, como que no, ¿verdad? No. Bueno... Probablemente sí lo publiciten, pero no acapara. De hecho, fíjate que aquí voy a hacer una crítica. Dentro de la feria, a mí me gustaría que invitaran a la gente a pasar, pero voy a hacer una crítica aquí. Oficialmente los invito mañana, digo, por la cortesía, ¿verdad? Si van, sería fantástico. 6:00 p.m. en la feria. ¿Qué vamos a tener? A ver, ¿qué? Ay, bueno, hombre. Voy a cortar listón una exposición de fotografía de Durango. Blanco y negro. Es mi cuarta expo. Ahí estamos. Expo. individual. Ah, bien. Ahí estamos. Ahí está, 6 de la tarde. ¿En qué parte? ¿Qué pabellón? ¿O qué onda? Sí. ¿Pabellón? Se llama Cultural. Ah. Corredor Cultural. Cool con K. Sí. Imagínate. Oye, yo aquí quiero hacer una crítica. ¿Constructiva? Pues no es constructiva, pero es una crítica totalmente destructiva. Algo está pasando. Destructiva. Algo está pasando en Durango. Algo está pasando en Durango. El otro día estaba en un periódico que se llama aquí local, del Órale. Órale, qué pequeño. ¿Qué me prestas? Órale. Sabía que no tenía que decirlo. Qué vulgar. Y Gilberto Jiménez, que es un columnista de ahí, en su columna hacía una crítica. Bueno, empezaba, el titular era: ¿quién elige las películas que se presentan en Durango? Porque se presentó una, no sé si saben de esa, Gutenberg Ramón, Buenos Días Ramón, que fue coproducida entre México y Alemania y se filmó aquí, que esa sí fue una premier, una verdadera premier, no como los estrenos nocturnos adelantados a los que vamos. Pero a lo que voy, no le hicieron publicidad, o sea, yo creo que lo están haciendo totalmente elitista, no sé qué está pasando, porque pues no pasó de noche la premier. Ah. Y esa premier era para presumirse como ¿dónde, antes. ¿Dónde, ¿Y en dónde iba a ser la premier? Es lo que no sé. O sea, yo lo vi en Facebook y en Twitter de que lo anunciaron. Tuvimos la premier, pero las premier antes eran se presentaban en el teatro, en aquel entonces el cine principal. Ricardo Castro. Y ahora Teatro Ricardo Castro. Pero ¿por qué no la hacen otra vez así? O sea, alfombra roja, los actores, público que quiera, que alcance a entrar. Se vería padre, Pero sí, ahí sí algo. Buena producción. Algo está fallando porque Gilberto hacía su crítica, su columna sobre eso, o sea, ¿quién elige qué películas se presentan aquí y qué películas no? Porque aquí se han filmado varios en los últimos años y no se estrenan. Aquí, pues. Muy y bien. Antes, película que se filmaba aquí, se estrenaba aquí. Hace una semana tuvimos la oportunidad de platicar con Hernando Name, un director de cine duranguense. Nadie lo va a conocer, porque sus películas eran La Muerte Cruzó el Río Bravo, El Corrido de los Pérez. Películas que a lo mejor muchos van a decir, ah, no mames, no, yo no veo eso. Rolando, pero hay gente que sí la ve. Sí. Y él decía algo muy interesante, que yo lo comenté en un programa pasado, cuando vino a Amad Escalante a presentar la de Eli, él dijo, mis películas son para festivales. Que se me hizo bien mamón. Pues no mames. Sí. Y este señor nos dijo, ¿te acuerdas, Eli? Las películas son para verse. O sea, mis películas yo sé que no van a recibir premios, pero la gente la va a rentar, la va a comprar, la va a ver. Y es lo que voy. No, ¿por qué no otra vez vuelven a hacer eso aquí? Esas premieres grandes. Fíjate que en mi experiencia, por ejemplo, precisamente como lo que les invité ahorita, los cortes de listón han perdido esa elegancia de la que estás hablando, donde se hacía el corte y se invitaban con, o sea, las invitaciones impresas, se hacía un vino de honor, todo eso. Desde hace algunos años, pocos años, ha entrado en un poquito de decadencia. Y el argumento principal es, como siempre, que no tienen recursos, ¿verdad? Es porque pues le lleva cierta inversión, ¿no? Sin embargo, siempre hay partidas para la cultura, ¿no? Pero pues ya se dispondrán de una manera diferente para cosas quizá para ellos más importantes o más relevantes que una cosa de ese tipo, que estaría súper padre, es lo que ¿verdad? Está diciendo Arturo, o sea, de los cortos, yo ni enterado estaba. Sería muy chido. Sí, es triste, porque te asomas y a los únicos que ves son viejitos. Sí. En lugar de estar invitando acá más bandita, sí, ¿no? Y también digo, esa premier que hubo, pues no sé, o sea, premier, anúncienla, el que alcance a entrar, se entra al teatro y el que no, y de todos modos, pues van a venir los actores, pues a asomarse uno, ¿qué actor es? ¿Quién es? O sea, sí, aparte también, yo por ejemplo que no lo cierren, manera, señores, los de turismo, los de cinematografía, los del IMAC, los de sí. Cultura, no lo cierren la cultura, no hagan un círculo, háganla abierta. ¿En dónde dices que pasa eso? En un pueblito que se llama Durrancho. Durango. Ah, yo pensaba que había sido una ciudad grande. No, gobierno del estado. Por eso Jaime López después hace canciones que se llama ¿Por qué nadie viene a Durango? Pero bueno. Fue mi momento de rudo aquí. 5 minutos. Continuamos con el gurú del cómic, mi buen amigo Pablo. Él es el gurú del cómic. Adelante, Pablo. A ver, entonces déjeme checar. Bueno, ahorita mientras estaban haciendo los comentarios así de respecto del cine, tuve la oportunidad, estaba revisando el tomo de Miracle Man que ya salió aquí en México. Y como ya he comentado, planteaba que iban a salir los primeros, nada más los primeros 3 números. Y sí, efectivamente son los primeros 3. Más algunos material extras que que le incluyeron no es precisamente lo que necesito comprobar, si viene lo que había dicho yo de que iba a meter material extra de la revista Warrior. Entonces, con eso ya complementaría bien los tomos, pero lo que he estado checando tiene buen tamaño el cómic, tiene bastantes páginas, entonces está bien está interesante la historia, aunque la serie, recordemos, son de 25 números, entonces aquí nada más tenemos los primeros tres, entonces sí vamos a dar un rato en estar publicando toda la saga, toda la serie de Miracle Man. Y bueno, ya no está JJ, pero él decía que la saga se ponía, digamos, más interesante a partir de la parte que escribía déjame checar. Ah, se me fue el nombre. El de Sandman, Neil Gaiman, pero eso es a partir como del número 12 o 14, entonces hasta la mitad tenemos. Entonces, también comentando fuera del aire, habíamos dicho de que ahorita acaban de anunciar el primer tomo, pero el segundo, quién sabe cuándo vaya a salir. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Bueno, ya noticias ya del medio es de que Panini anunció su plan respecto a los cómics de Star Wars, que iba a sacar tres títulos mensuales. El primero de ellos va a ser Star Wars de Brian Good. Y el primer arco es bueno, según lo que yo revisé de Brian Good, lo primero que él hizo es de In the Shadow of Yavin, que eso comienza después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Entonces, el primer arco son seis números. Entonces, suponemos que Palin dijo que iba a publicar unos 10 números, así de inicio. Entonces, tanteo que van a comenzar con eso, que es un punto donde más o menos la mayoría de la gente se puede ubicar en las historias. Después de la última película de episodio 6, o sea, puede comenzar para integrarse a las historias de los cómics. Falta de saber que estos dos títulos van a publicar, porque dijeron que iban a salir tres. Igual pueden sacar uno de la serie, de la saga original, tal como lo comentas, y a lo mejor el otro pudiera ser sobre la Vieja República. Sí, no sé si los publicaron los de Dark Horse, porque es lo que están trabajando Panini. Sí, a lo mejor podrían sacar sobre la Vieja República. Uh-huh. Y ahí tienen mucho para dónde expandirse. Y ese serviría para los que somos fans ya de más tiempo, porque sí hay muchos que se quedaron nada más con la saga, con las películas, y a lo mejor las historias de la Vieja República a lo mejor les saltarían mucho de entrada. Sí. Entonces pudiera ser la idea. Hoy me pasaron la imagen, déjeme te digo para no regarla, porque mi memoria luego me falla. Ricardo Cachúa, de nuestros amigos de Ultraficción, por cierto, te agradezco mucho el pitazo, me pasó la invitación de que Editorial Panini va a tener el evento de la presentación de las series de Star Wars el próximo 1 de agosto a las 10 de la mañana. Entonces yo creo que ahí van a explicar ya toda la... Ahora sí que todo lo que van a traer. A ver, déjame checar. Ah, ok. Igual yo les caigo ahí porque esas fechas igual ya están en México. De hecho fue lo que le dije, que ibas a estar allí, entonces ibas a traer el reporte. De primera mano. Bueno, Marvel también ya anunció, Marvel Estados Unidos, su ómnibus de 75 aniversario, que fue por votación de los fans. Publicó que una dinámica para que los mismos fans dijeran qué historias quisieran que se incluyeran en ese ómnibus. Entonces, viene más o menos historias clásicas, por ejemplo, el primer número de Fantastic Four, la crossover de Guerras Secretas, el primero de Hulk, el primero de Avengers, la primera aparición de Visión, Amazing Fantasy número 15, clásico. El número 50 de Amazing Spider-Man, que es cuando la primera vez que deja el traje. Digamos que es la escena más icónica, que sale él de espaldas, que ya no quiere tener el traje de Spider-Man. Ese como lo han parodiado en muchas portadas, incluso sí, del mismo Spider-Man. Va a salir también creo que una, por ahí alguien hizo un fan art donde está el bote de basura con todos los trajes de Spider-Man. Eso está genial. Entonces, hay que buscar esa imagen y la publicamos. Yo lo tengo, luego la subo a la cuenta. Pero sí son como 15 trajes de Spider-Man, todos en el bote de basura, y se aleja Peter Parker. Entonces, toda la versión de Spider-Man que ha hecho. Está hasta el de la bolsa de papel que se puso la cabeza una vez. Entonces también está la muerte de Gwen Stacy, otra vez. El 700, la muerte de Peter Parker, y así. Vienen varios números, y digamos, interesantes. Aunque uno me pareció un poquito extraño. Aunque no está JJ, bueno. Viene el de uno de Hawkeye del 2011. Que es el de, dice, Pizza Dog. La verdad, ha tenido muy buenas reseñas el cómic de Ojo de Halcón. Pero pues, dijo Giovanni que lo iba a traer, pero nunca lo ha traído. Entonces, ah, ese es como el de Kikas. Sí, hasta que lo traiga Panini, ¿verdad? Y de hecho también viene la muerte del Capitán América, incluido en este, digamos, ómnibus de 75 aniversario. Entonces, a ver, la siguiente noticia es que, bueno, como iba a comentar, este fierro ya se nos fue. Ya se nos tenemos perdió. Un nuevo Capitán América. Ya lo anunciaron en estos días. Afroamericano. Ahí viene. Ya llegamos al punto que querías tocar, el del nuevo Capitán América. Ah, ok. Bueno, esa era mi crítica, que mucha gente, muchos lectores, o no sé si sean lectores, si sean nada más que conocen los personajes por lo del cine, las caricaturas, se quejan de Disney. Aquí me gustaría que Pablo nos dijera que Disney no tiene nada que ver. A ver, está Pablo, como la vez que Pablo le dijo al el muchacho que nos contó la anécdota, que el novio le está diciendo a la novia comprando un cómic. Marvel Now es lo que surgió después de que Disney compró Marvel. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Sí, lamentablemente. Esa era, sí. Sí, si recordamos cuando fue la compra de bueno, Disney que los derechos de DC, bueno, perdón, de Marvel, fue para darle, digamos, como que el apoyo así para que necesitaba, porque realmente Marvel se va a manejar de una forma independiente. O sea, Disney nada más es comercialización de sus sí. productos, nada más. Sí. Pero no tiene nada que entrar en la creatividad editorial de Marvel. No tiene nada que ser. Bueno, ahora sí. ¿Por qué Wilson? Bueno, Falcon va a ser el Capitán América. ¿Qué pasó ahí? Nos estaba contando JJ fuera del aire. Bueno, que sería más como un poquito como spoiler para los que están siguiendo el cómic. Es de que Steve Rogers ya de pronto envejeció ya a su edad, digamos, como que la edad real que debe haber tenido. Entonces, ahorita llegamos con que su suero super soldado, ahorita va a ser a partir de ahora, va a ser el Ensure, con eso que se va a tener. Y el X-Force. Va a ser su nuevo suero super soldado. Ándale ese. El X-Ray. Oye, yo tengo, durante la historia de Capitán América, han habido, si mal no recuerdo, tres personajes que han interpretado el papel de Capitán América, por lo menos en su época clásica, antes de Bucky. Sí. O sea, habían me parece que fueron tres. Ajá. Uno creo que lo mataron, otro enloqueció y el otro dijo, bueno, pues gracias, y el que sigue. Uno fue cuando muere el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo el nombre del personaje. Bueno, del civil. Muere el Capitán América o desaparece el Capitán América y el gobierno mete otro cuate para que siga la figura del Capitán sí. América. Ese fue el primero. Y luego me acuerdo de tiene nombre de whisky, el que es ahora la gente, el USA Agent. Ah, neta. Él fue también, que él era Super Patriot. Y luego cuando sale la historia, bueno, que ahí US Patriot. Cuando sale un senador, creo que era un senador, sí, hace una campaña en contra del Capitán América, que después resultó ser Red Skull, pero ahí entra este cuate, Johnny Walker se llama el personaje, que resulta que se pone el traje del Capitán América y el Capitán América... ¿Y ahora salen las botellas de whisky? Y el Capitán América es cuando sale el traje negro, que se llamaba nada más el Capitán. Ya después ya vuelve a ser el Capitán América y él le da el traje a este güey. Y había otro, no me puedo acordar en qué época fue, que sí fueron tres antes de Bucky, pero no me acuerdo qué. Y tengo la gran duda, y eso quería preguntarle a Pablo. ¿Falcon no había sido ya Capitán América en algún momento? No. Mira, además lo que yo tanteo es que pudo haber sido un comodín. Una no, mancha en el escudo. No, creo que me estoy confundiendo. Es que una vez, creo que me estoy confundiendo. Más bien fue con con Daredevil, eso pasó. Sí, donde Iron Fist se puso el traje de Daredevil, Spider-Man creo que también, no me quiero acordar ahí. Sí, porque Matt Murdock tenía el problema de que la gente ya lo identificaba como Matt Murdock. Mientras él estaba en prisión, digamos como que para probar su inocencia, o sea, aparecía Daredevil afuera de la prisión mientras él estaba adentro, entonces para que se disipara esa duda de que él era Daredevil. Eso pasó también con Spider-Man, ¿no te acuerdas quién se puso el traje? Que Daredevil se hizo pasar por Spider-Man cuando los compañeros ya decían, es que tú eres Spider-Man, Peter Parker, no manches. Ya sale este güey y llega Daredevil con el traje de Spider-Man y no, ya ven cómo no soy yo. Pero sí, es eso. Es que estaba hablando Pablo del Capitán. No, pero no creo que Falcon haya usado el traje, porque se ve muy notorio un Capitán así con la barbilla toda negra, así como que... Oye, que tengo que decir que no me gustó el diseño del Capitán América Falcon, ¿eh? No, ni tampoco que sea negro. O sea, fue como una mezcla de que le dejaron la máscara de Falcon, la playera de Bucky. Trayendo las alas. Pero la playera de Bucky y el pantalón del traje del Capitán América. O sea, no es nada original. Ahí no me gustó. No me gustó. Pues un híbrido acá para que se vea más perrato, ¿eh? Pero si va a ser el Capitán América, pues quítenle la máscara de Falcon. Pues sí. Y las alas, pues también va a traer las alas. Pero a lo mejor lo quisieron hacer más perrón. Mira, aunque si lo van a poner como el Falcon que salió en el Capitán América 2, va a valer mucho la pena. Porque bueno, el Falcon del Capitán América sí es un personaje que a mí muy sí valioso. Bueno, y luego, pero si le quitas las alas, ¿qué superpoder tendría? Ah, pues que todo el mundo lo corretea porque piensan que se robó el escudo del Capitán América. no sé, desvía la atención, no sé. Agárrenlo, carretero. Agárrenlo, carretero. Se está robando el escudo y el traje del Capitán América. Bueno, no me gustó a mí la nueva imagen, a ver qué tal. Y el otro es Thor. Ah, oye, volviendo con el Capitán América. Bueno, ¿qué conclusión llegamos nosotros de por qué pusieron al Capitán Niga América? I have no. Para ser culturalmente y socialmente aceptados. Pues está bien. ¿Quieren solucionar los problemas raciales? Memín, ya el Spider-Man. La nueva Capitán Marvel, que es árabe. Musulmana. Musulmana. Todos los villanos ya son mexicanos, güey. Ya los árabes ya valieron, güey. No, pues Fíjate las caricaturas, güey. Linterna Verde resultó gay. No, deja tú. No, Linterna Verde, el. ¿Cómo se llama el nuevo? El. ¿El luchador? No, hombre. El que parece luchador. Sí, ándale, ese. El que parece luchador. Es negro también. No es negro, es Ah, de veras. Sí, se llama Simon Bass. Y el cabrón. Pues bueno. Sí, se llama Simon Bass y también es musulmán. Ah, también, sí, cierto. Sí. Y luego Thor, que también ahí todo. ¿Ya no han dicho quién va a ser Thor? No, todavía no dicen. No, bueno, aquí quiero hacer otro paréntesis antes. Ángela. Ángela. No, a eso voy. Antes de que continúes. Mucha gente se fue con la finta de que Thor cambiaba de sexo. O sea, que Thor Odinson. Ya no iba a ser Thor Odinson, ahora iba a ser Torina Odinson. Torina. Pero no, ¿verdad, Pablo? O sea, ahí también, yo ahí tengo esa duda. Thor sigue siendo Thor, solo que ya no es digno del martillo. Sí, tornillo. Sí, exactamente. Y ya no va a ser tornillo, ahora va a ser tortilla. Ah. El que entendió. No, de hecho, muchos piensan que es Ángela, pero ya salió una imagen de los nuevos, digamos, Avengers. Ándale, eso iba a llegar. Sale Ángela y sale Thor. Porque yo decía, es Ángela para que se afiancie en el universo Marvel. Oye, ¿cómo se llama? Joe Quesada había hecho un comunicado donde afirmaba que sí era Ángela. A mí se me sacó mucho de onda esa imagen. Y pues no. Pues es que tenía mucho sentido, porque resulta que Ángela, después del evento, es la hermana gemela perdida de Thor. Pues es como lo así que como pasó que, con He-Man, qué caray, ¿no? Ya no eres mi primogénito, presta el martillo. ¿Con Shira? Le pasó con He-Man y Shira, esa historia ya la vi. Ya. Sí, no. Y ahora es la. No, ya no quiero saber. No se crean. Sirve para la iglesia de Thor. Ya tenemos a la virgencita de. ¿De dónde es? ¿No es del Tepeyac? ¿De dónde es? ¿De la virgencita de dónde? Midgard. No, bueno, no es Midgard. No es Midgard. En ese caso. De Asgard. La virgencita de Asgard. Ya la tenemos a la virgencita. Ahí la llevo. Pero en esa imagen que dice Pablo, continuando otra vez, retomando el tema, yo también pensaba que era Ángela y lo que decía Alan. Pero ¿será cierta esa imagen o será un promocional? Porque sale también. Se me fue el. ¿Quién? No, el Cyborg. Deadlock. También sale ahí con otra imagen. De... sale blanco. Sale este Superior Iron Man. Sale Superior Iron Man. ¿Qué onda con Superior Iron Man? A ver. Bueno, el todo va a iniciar en octubre y Superior Iron Man va a salir en noviembre. Entonces, Iron Man se va a mudar a San Francisco, ahí donde está ya Daredevil. Sí. Y digamos como Tony Stark tiene unas ideas, digamos, novedosas para San Francisco, pero aunque no todo el mundo le van a estar pareciendo las esas ideas. Es lo que todavía no. Pues, para continuar con el Superior Spider-Man. Otro, o sea, yo entiendo como Superior Iron Man que es otro güey que no va a ser Tony Stark, un Iron Man. Yo sabes que creo que el Doctor Octopus se va a meter a una memoria USB y se va a enchufar. Se va a enchufar con Iron Man. De los números que leí recientemente de Iron Man, pues era enemigo de Doctor Pulpo. Porque rivalizaban en tecnología. Yo creo que después de la tontera de regresar al baboso de Parker, otra vez a su cuerpo, que ahí tiene que ver algo el Doctor Octopus. Al rato vamos a ver al Superior Octopus y va a ser bueno. Háganme el refabrón. Aparte, qué bueno que tocas ese tema. Y a lo mejor, Pablo, me estoy desviando porque yo sí tengo muchas dudas de cómics y tú eres mi gurú del cómic. Había una Doctora Octopus, ¿te acuerdas? Salió en Spider-Man. No, yo no seguí Superior, pero... Ah, te perdiste una muy buena historia. Sí, no, de hecho yo dejé de seguir a Speedy con lo de los clones, ya perdí todo interés con... ¿Hace como 20 años? Hace 20 años, exactamente. Y ya me perdí. Lo compro de vez en cuando a Pablo recomienda algo. Pero ahí había una doctora Pulpo, doctor... Octopus, ya ves que en inglés no hay femeninos en los títulos. ¿Qué pasó con ella? ¿Sí te acuerdas o no? No. Te voy a buscar. Yo me quedé con esa duda el otro día que estaba viendo los dos o tres Superior que Alan me hizo favor de regalar. Ajá. De regalar. Sí, porque aquí en el Friki Podcast los amigos nos ayudamos en las situaciones difíciles. Ok, esa era mi duda. Y después a ver si me la aclaras. Bueno, haciendo más rápidamente, otras personas que han usado el martillo de Thor, aparte de Thor. Bueno, sí, de Thor, ¿verdad? Tenemos a Beta Ray Bill y su martillo Stormbreaker. Es Superman, también lo llega a usar en Avengers versus Liga de la Justicia. Tenemos a Donald Blake, Capitán América, también llegó a levantar el martillo de Thor algún par de veces. La Mujer Maravilla, Eric Masterson. Ragnarok, que recuerdan es un clon así como que cibernético de Thor, que hizo Red Richards. El que mató a Goliath en Guerra Civil. Y de hecho el martillo que tomó Ragnarok no es el martillo de este universo, sino que es el de otro universo. Para hacerlo más divertido, lo justificaron para hacerse digno de levantar el martillo de Yo Thor. Pensé que era un aparato creado por Richard, porque en unas viñetas se ve como electrónico. Sí, eléctrico. Había uno, pero después se consiguió otro. Ah, ok. Es que ese era Simi. Era el de Jorge. Y luego tiene que llover. También cuando Thor lo convierten en rana, también una rana que había sido humano, también pudo levantar el martillo de Thor. Conan el Bárbaro también lo llegó a levantar el martillo de Thor. Ah, eso sí no sabía de Conan el Bárbaro. Y Magneto en el de Ultimatum. Y también Miguel O'Hara en el Spider-Man 2099 llegó a tener en su poder. Pero no quiso acceder al poder para que los humanos resolvieran sus poderes, para que la humanidad resolviera sus problemas por sí mismos, sin ayuda divina. Como actualmente sucede. Sí, y bueno, pregúntales en Gaza. Pregúntales en Gaza. También ya comenzó la nueva encuesta Antihero, que le recomiendo mucho a todos los escuchas del programa que la estén contestando, que ya le hicieron algunas modificaciones a las preguntas, entonces va a dar, digamos, unos mejores resultados y tendencias de realmente. Está más sencilla, ¿no? ¿No sí. Se te hizo como que ahora sí va más al grano, simplemente de cuáles compras, sí. En dónde los compras, cuáles piensas comprar de los que vienen, de qué ciudad estás, sí. Y datos generales de género y edad. Está mucho más sencilla que la primera. Pude completar en mi teléfono, ¿eh? Me metí en el teléfono y en la edad me bloquea. Te dijo, lárgate. No, hasta 18 años. Ahí decía, el rango es hasta no sé. Y aparte, ya, o sea, no me dejaban ponerle edad. Y llenaba así sin los otros campos. Y no me permitió. ¿En la tablet? ¿Probaste en la tablet? A lo mejor no. Lo intenté en la tarde nada más con el teléfono. No lo he intentado en otro lado. Pero ahí sí, yo hasta lo puse. No puedo en el teléfono, o sea, sí, no. Bueno, le recomendamos que la contesten. Me dio mucha risa que es 1.2, sí. Así que, ok, no es la 2, es la 1.2, no. Pero pues igual pusimos ahí las ligas en las cuentas de Twitter, en las cuentas de Facebook. Vamos a estar ahí dándole pues retweets a la cuenta para que se apunten y lo hagan. Digo, va a dar resultados interesantes. Al menos ahora las preguntas están mucho más concisas, no tan confusas como estos son los cómics que compramos los mexicanos. No, como que se aprendieron de su error de la vez pasada. Sí. Y bueno, ya nomás la última nota. Se anunciaron los nominados para los premios Harvey, que son esos son los, déjame checar aquí. Esas votaciones son hechas por los profesionales de la industria y solamente se nominan cómics americanos. Entonces antes eran, digamos, los premios Kirby, y después ya se hicieron otros premios nuevamente y se hicieron los premios Harvey. Y lo que me llama mucha atención es que muchas de las nominaciones están los cómics de Quantum and Woody. ¿De cuál? Quantum and Woody. El próximo nuevo que va a sacar este Kamite es de unos gemelos. Bueno, gemelos no, unos hermanos adoptivos, que uno es blanco y uno es negro, que toman con unos brazaletes. Como siempre, la dualidad. Sí, con unos brazaletes que al chocarlos adquieren poderes. Poderes de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Entonces, es con la izquierda. Es con la izquierda. Pues eso es la izquierda, El que lo vuelva a hacer mal va a ser la cubeta de agua. A ver, va de nuevo. Poderes de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Ok. Celia, contrólalo, por favor. Entonces, bueno, me extraña mucho porque, bueno, yo de lo poco que he leído de Quantum and Woody no me ha gustado, pues. Es que salió negro. No, es que por eso no te gustó. O sea, será que es un tipo de humor que no entiendo, pero no me llama tanta atención. Lo demás sí viene interesante, que es, por ejemplo, Daredevil y Mark Waid, Saga, viene. ¿Así? ¿Volteando para allá? ¿Qué otra vez viene? Rachel Rising. Entonces. Mucho de lo que viene es de Kamite, entonces ha sido muy buena elección que ellos hayan traído ese tipo de cómics a publicar en México, porque viene mucho, en los premios Harvey viene mucho Saga, Rachel Racing, viene, déjame checar aquí, bueno, Quantum and Woody, y viene ¿qué te había dicho? Bueno, viene por algo de Walking Dead, o sea, casi como el, de lo que se publica aquí en México, como el 80% viene de lo que publica Kamite. Entonces han tenido muy buena elección en los cómics que han traído. Y por ejemplo, año con año se están nominando los premios Harvey a lo mejor del año de los cómics. Hay que estar pendiente con eso. Y por ejemplo, así de DC, yo no encontré nada así interesante de DC, los premios Harvey para este año. De Marvel nada más está Daredevil y uno que otro por ahí de, por ejemplo, Ojo de Halcón, que no lo publican aquí en México. Entonces, lo que sigue en Kamite, han hecho una muy buena elección para de cómics. Órale. Entonces, hasta aquí le dejamos las notas de cómics por el momento. ¿Comentarios del Comic Con, Tony? No. Ya, ¿más adelante? Bueno, yo voy a hacer un comentario rápidamente de lo que va a ser la carrera panamericana. Últimamente se han escuchado muchas noticias al respecto, y ya se están confirmando, están cayendo todos los cubos en su lugar, y se los comentamos aquí en exclusiva en el Friki Podcast, de que la final de la carrera va a ser aquí en Durango, no como en Zacatecas, como siempre se llegaba a hacer. Ahora es la versión número 27 de la carrera. Va a pasar por Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Morelia, Guanajuato, Zacatecas y termina en Durango. Esta carrera va a arrancar el 17 de octubre y llega aquí el día 23 de octubre. Vamos a tener más datos sobre esta carrera para mantenernos al tanto. Y pues ya los que somos tenemos la pasión por los carros, pues vamos a ver vehículos como Studebakers, Porsche 911 y Ford de los años 50. Entonces, es un evento bastante chido. No sé si alguna vez han ido por ahí al parque. No, más bien al Issste, en la esquina donde venden, bueno, hay localitos de comida. Hay un vehículo que en realidad sí anduvo por ahí, según el carrito que vende los jugos, según esto sí anduvo en esa carrera y la piloteaba un duranguense. De hecho, su hijo también era jipero y también traía el mismo logotipo del pájaro loco. No sé si han fijado en ese detalle. Ajá, así es. Entonces, voy a investigar también esa parte, porque siempre me ha llamado mucho la atención estos eventos. Y pues bueno, nada más era este pequeño comentario. Vamos a estarlos informando cómo va esta competencia. Gracias. Bueno, sí. Y vienen también pilotos que han ganado la carrera panamericana y viene el actual piloto campeón. O sea, van a estar conductores realmente de talla internacional. De hecho, ya había pasado por aquí a Durango. Yo me acuerdo que por ahí de los que fueron de los 80s, hicieron una parada base en lo que ahora es Soriana Jardines. Antes era la bodega del juguete. Ahí hicieron una parada de todos los vehículos. Yo, pues, lógicamente fui. Ahí vivía cerquitas en el Fraccionamiento de Guadalupe. Y no me lo perdí y bueno, son de las vivencias más gratificantes que se tienen, ¿no? Bueno, gracias. Sobre eso yo también ya vi un automóvil que trae, de hecho, la calcomanía, anunciando que el evento va a terminar aquí en Durango. Ah, excelente. Bueno, pues 3 meses antes estamos ya muy al pendiente. Bien, y el día de hoy quisimos tener un mini especial, porque tuvimos el estreno nocturno adelantado. Pero no fue estreno porque fue desde la tarde. El estreno adelantado. Sí, el estreno adelantado. Siendo sinceros, es un estreno. No sé por qué le dicen estreno adelantado. Pues no sé, ya ves que así nos corrigieron, pero bueno. No, pero esta vez sí fue un estreno adelantado. Un estreno a nivel nacional porque no fue ni a cierta hora ni nada. Fue desde el miércoles, estaban las funciones. Sí, con ese horario que movieron los horarios de los estrenos, ya andamos todos cuatrapeados. Pero de todos modos, pues es la misma. Es un estreno, es una premier porque aquí nadie la había tenido. Entonces, ¿es una premier? Exacto. ¿O no? Bueno, que nos corrijan, si no, otra vez. No, eso que nos corrijan porque así nos escuchan. ¿Quién? De seguro nomás nos puso eso, puso el moco en el atole y jamás nos volvió a escuchar, yo creo. Bueno, y fue el estreno de la película de Dawn of the Planet of the Apes, que es la secuela a la película que hicieron hace 3 años. Y quisimos hacer un pequeño especial sobre estos filmes, ya que son bastante importantes dentro de la sci-fi y no son nada nuevo, o sea, de hecho ya tienen bastante trayectoria. Entonces, por ahí vamos a comenzar con un poquito de historia sobre los filmes y hasta que lleguemos a la película. Ok, bien, el filme, de hecho la franquicia empieza desde los años, desde 1963, empiezan y están basadas por un libro que su autor, el autor francés Pierre Boulle, en 1963 publica la novela El planeta de los simios, Le Planet des Singes, que era una crítica social y la experiencia de un astronauta que viajaba a un mundo donde simios inteligentes habían dominado a los primitivos humanos. En el año de 1968 surge el filme de El planeta de los simios, que es, pues, la versión de la novela. La película tuvo muchos problemas para hacerse porque cuando se hizo el presupuesto original del filme, estamos hablando de los años 60, pues el presupuesto llegaba a los $10 millones. Lo cual para la época era así como que, what the hell? Entonces ningún estudio quería aventarse con una película de ciencia ficción basados en una novela que no más allá en Europa conocían y que, pues, era mucho dinero. No fue hasta que la producción encontró aquí con un director que se llamaba Franklin Schaffner y fue producida por Arthur Jacobs, con un guion de Michael Wilson y Rod Sterling, al que este último les puede sonar el nombre, Rod Sterling, porque él escribió muchísimos capítulos de Twilight Zone. De hecho, es uno de los creadores de La Dimensión Desconocida. Y empezó a agarrar piernas el proyecto. A él se sumó Charlton Heston, Roddy McDowall, Maurice Evans, Kim Hunter, James Whitmore y James Daly y Linda Harrison. Estos nombres a lo mejor ahorita en la actualidad no les suena mucho, pero eran monstruos actores de esa época. Simplemente el hecho de que Charlton Heston se interesara, digo, estamos hablando de Moisés. De Ben Hur. De Ben Hur. O sea, de que se interesara en estos filmes, le cambió por completo la temática y, e hizo que los estudios realmente la tomaran en serio. Que a Charlton Heston lo tuvimos en Durango filmando una película. Es correcto. El filme Jorge, antes de que continúes, sí. Les cuento una anécdota curiosa de Charles Heston, que él tenía por contrato en todas sus películas mostrar el torso. Ah, sí. O sea, él empezó como hombre fuerte en el circo. Antes de ser actor, trabajó en un circo como hombre fuerte. Y él tenía como cláusula en sus contratos aparecer sin camisa, mínimo una escena sin camisa, mostrando el torso de acá de mamey. Que dije así como de broma, dicen que tenía más pelo que los simios. De hecho, también dicen. Y el Planeta de los Simios fue estrenado el 8 de febrero de 1968 y fue un éxito inmediato, fue algo inaudito porque no había habido un filme de ciencia ficción hasta ese momento en que realmente llamara tanto la atención. Fue muy innovador en muchos aspectos porque mostraba realmente un viaje interplanetario. Era un grupo de astronautas que viajaban al espacio en una misión a espacio profundo, en una nave experimental, y ellos sabían, según pues, la teoría de la relatividad, que lo que para ellos eran unos cuantos días en la Tierra iban a ser meses, y lo que ellos harían en una misión de semanas, pues en la Tierra iban a ser años. Hubo un desperfecto en la nave, el cual al regresar a lo que ellos pensaban que era la Tierra, pues resulta que ya era una Tierra alterna o una realidad muy diferente a la que ellos habían dejado, donde en efecto los humanos eran los primitivos y los homínidos, los simios, eran los que reinaban en el planeta. Sus efectos especiales fueron fantásticos y lo mejor del filme era el maquillaje. ¿Me permites hacer aquí una acotación? En el 68 no había la categoría de mejor maquillaje y la academia le entregó un reconocimiento especial a la película por el maquillaje, precisamente. O sea, no ganó el Oscar a mejor maquillaje. Estuvo nominada a mejor banda sonora, pero en el maquillaje no había esa categoría y se le dio un reconocimiento especial. En la trama original, el grupo de astronautas son hechos prisioneros y de hecho Charlton Heston es el que pues lleva a la revuelta y tiene frases geniales que son muy citadas, por ejemplo la frase con la que iniciamos el Friki Podcast, que por ahí van a escuchar, y tiene unos diálogos muy muy serios entre los simios donde hablan y se cuestionan sobre la naturaleza de qué es ser humano. O sea, ellos son simios, son bestias o son realmente humanos, o sea, la inteligencia en qué radica, y es una crítica muy severa sobre lo que nos hace ser humanos y lo que nos hace ser como humanidad. Entonces el filme tiene raíces bastante serias y bastante profundas, además del concepto propio de ciencia ficción. La escena final con la que concluye el filme, donde se ve la Estatua de la Libertad en la arena, en la playa, a la mitad, y Charlton Heston la ve y se da cuenta de que está en el mismo lugar y que lo desgarra por completo, es una de las escenas más memorables de la cinematografía moderna. De esta película a lo mejor Toño Mogo se acuerda porque en los Simpsons hicieron una parodia. Con el actor, con el famoso se me fue el nombre, Troy McClure, que todos lo conocerán como ya se saben, dice. Y sí, era una parodia musical cuando salía Doctor Zeus. Sí, en ese episodio creo que se había casado con una de las hermanas de Patty, para con Patty, extraña filia con los peces. Así es, sí, durante la trama. Sí, básicamente la parodia se basa en un musical del Planeta de los Simios. Planeta de los Simios. Sí. El filme, como lo mencionaba ahorita Tony, Antonio, pues sí se llevó un Oscar honorario por su trabajo de maquillaje, porque no había esa categoría. También fue nominado para mejor vestuario, para mejor música original, que no fuera un musical. Y el soundtrack, que de hecho ustedes están escuchando, es una de las piezas más memorables que Goldsmith realizara. De ahí se levantó su carrera y lo conocimos para muchos filmes de ciencia ficción posteriores. Entonces fue bastante, bastante importante. El filme siguió después de su éxito con cuatro películas más. Una que se llamaba Beneath the Planet of the Apes en 1970, seguida de Escape from the Planet of the Apes en el 71, Conquest of the Planet of the Apes en el 72 y Battle for the Planet of the Apes. O sea, ahora hablamos mucho de que si la película tuvo secuela, de que es trilogía, etcétera, pues esta película fue de las primeras que realmente tuvo una secuencia de filmes donde todos estaban entrelazados, no eran filmes separados, realmente era una continuación de los filmes. Si mal no me recuerdo, la primera pues fue el regreso de estos astronautas. Y luego la segunda, creo que mandaron otros dos astronautas a buscarlos. Que en la segunda, Charles Heston no quería hacer la secuela. O sea, él dijo, yo no hago una segunda parte del Planeta de los Simios. Sí, y es que como en esa época no se usaba. Pero él la hizo con la condición de que muriera en las primeras escenas. O sea, yo hago un papel, pero yo me muero. Yo no quiero estar en toda la película. Y era más o menos la trama, ¿no? En la primera pasa, llegan los astronautas, se dan cuenta que no llegaron a un planeta, que es una diferencia de la novela. Porque en la novela sí están en otro planeta. Sí. Creo que se llamaba Soror. Y en la película llegan a la Tierra, cuando ya ven la Estatua de la Libertad. La segunda van unos astronautas a buscar a estos viajeros perdidos. En la tercera creo que viajan, ¿cómo se llamaban? Las dos simios, bueno, dos simios viajan a la Tierra. Por eso se llama El Escape del Planeta de los Simios. Sí, se llama Los Científicos, los Chimpancés. Ajá. Si era ahí... No recuerdo, Cornelius. Cornelius. Ellos escapan del planeta de los simios y llegan a la Tierra. Y la cuarta película, la que hacía referencia, la batalla del planeta. No, al revés. En la segunda escapan del planeta. En la tercera están en la Tierra y este César, que es un que nombran el personaje de la nueva serie, de las nuevas del 2011, como César, como un guiño al simio que nace en la Tierra. ¿Perdón? Pues, de hecho, también en la versión que hace Tim Burton en el 2011, el pequeño simio que se va por el agujero de gusano también se llamaba César. César. Sí. Que en esa película sale Charlotte Heston. Es el del. Estamos hablando, bueno, nos estamos adelantando a lo que va a comentar Jorge. Después de estas series de películas, hacen dos secuencias, dos series de televisión, perdón. Sí, hay dos series de televisión. Me adelanto un poco y ahorita continúas. Tim Burton hace una película original, que según él no tuvo nada que ver con las del 68, que sale Charles Heston, es el simio que está moribundo, que van a ver y que se está muriendo. Pero ahí pasa una cosa muy curiosa: Mark Wahlberg y otros actores no le hablaban a Charles Heston, o sea, él hizo sus escenas solo, porque era cuando estaba lo de la matanza de Columbus. La masacre de Columbus, que Charles Heston era un serio y férreo defensor de derecho a portar armas. Ferro. ¿Cómo? Férreo. Usa el micrófono, que no te digo. Bueno, eso. Y él defendía el derecho a portar armas. Y por eso muchos actores le hicieron la ley del hielo, o sea... No nos interesa que sí, ellos... Él fue el presidente de la Asociación de Armas y Rifles de Estados Unidos. No me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero se le criticó mucho en esa época precisamente porque no tuvo ni siquiera un solo pronunciamiento por el asunto de la masacre en Columbus. E incluso a los días de la masacre fue y tuvieron su convención y todo normal como si nada. Entonces se le criticó bastante desde allí. En el documental de Bowling for Columbine de Michael Moore, incluso va y lo persigue hasta su casa para preguntarle sobre eso y casi lo saca escopetazos. Pero bueno. Después de la película de Battle for the Planet of the Apes del 73, la película era tan... Bueno, la franquicia era tan popular que no murió allí. Le continuaron dos series de televisión. Una que se llamaba Planet of the Apes, del 1974, y una segunda que se llamaba Return of the Planet of the Apes, que era animada, en 1975. Ya después de eso, pues, como que la franquicia ya estaba demasiado exprimida y ahí quedó. Tuvieron sus remakes hasta el 2001 con Tim Burton, que se llamaba precisamente Planet of the Apes, que por cierto era bastante malo. No sé a ti si te gustó, Tony. No me gustó. La verdad es que era muy malo. Retomaba algunas ideas, pero... Lo que me gustó de esa película era el maquillaje, porque eso sí fue maquillaje. Ese sí era maquillaje, ajá. Y Tim Burton pues es un genio del maquillaje. Él, ya recordamos a Johnny Depp con todos los personajes que ha hecho. Con el maquillista, bueno, por el maquillaje, que sobresalen. Y esa película tenía muy buen maquillaje, era lo que me gustaba. Sí, antes de esa película de Tim Burton, tuvimos también cómics. Planet of the Apes tuvo franquicias en los cómics publicados por Marvel, por Dark Horse, por Malibu y por Boom Studios, que fue el último en publicar este cómics sobre el tema. También hubieron juegos. Milton Bradley lanzó juegos de mesa, y me parece que también hubieron videojuegos, pero ese sí ya no alcancé a checarlo. No, de videojuego no me acuerdo, fíjate. Sí, no ahí sí me falla, la verdad. Pero luego, después de la de Tim Burton, que fue en el 2001, como que el filme quedó otra vez sepultado. Y no fue hasta 2011 en que sacaron la de Rise of the Planet of the Apes, donde fue un completo reboot de la franquicia, dirigida por Rupert Wyatt. E hizo un muy buen trabajo con James Franco, que era un científico que estaba experimentando con medicamentos que buscaban incrementar la memoria, tratando de ayudar a pacientes que padecían Alzheimer. A mí, por ejemplo, la película me conmovió en muchos aspectos, porque en primera, pues tengo corazón de Noé. Entonces, en el filme están abusando continuamente y explotando animales. Entonces, así como que, desgraciados. Pero segundo, me recordó mucho, por ejemplo, a mi abuelita, porque ella padece de Alzheimer. Entonces, la motivación del personaje de James Franco, en que realmente buscaba ayudar a su papá, y la convivencia que tenía con él, pues me lo recordaba mucho, porque pues es la estás viendo, ¿no? Entonces, se me hacía un motivo muy humano, muy real, y que a lo mejor, si estuviera en nuestras manos, hubiéramos hecho lo mismo. Por diversas circunstancias durante el filme, la situación sale de control, y el simio que estaban utilizando para hacer las pruebas de la droga, pues sí incrementa su inteligencia, y termina precisamente originando todo lo que vimos posteriormente. De algo tuvimos ahora la secuela, que es Dawn of the Planet of the Apes, ahora en el 2014, que es la secuela completamente continuación de esta que vimos, y es dirigida por Matt Reeves. Y tengo que reconocer que hizo un excelente trabajo Matt Reeves en el filme. Por ejemplo, yo me estaba fijando el día que fuimos al cine, y la gente estaba realmente metida en la película. O sea, no las veías papaloteando, distraídos, realmente los veías en el filme. Y no sé, por ejemplo, a ti, Celia, ¿qué te pareció? ¿Por qué me haces hablar, Ya sabes, vienes, hablas. Me asusté, me estresé, grité, lloré. Muy bonita, muy padre la película. Lo logré. Pablo. Sí me gustó, o sea, toma mucho lo que también trabajado en la primera. O sea, no se perdió la, digamos, como que la esencia. Realmente, bueno, no la vi así de inicio porque nos andábamos demasiado ocupando las palomitas. Entonces, la fila estaba eterna ahí el asunto. Entonces, ahí le pregunté a Toño Mogoy que me perdí, porque nosotros entramos en una parte donde estaban ya los simios estaban cazando. Entonces dijo, no, pues solamente es una recapitulación de lo que había terminado la primera película, donde el virus, vemos que al final de los créditos, que vemos como así como en la ruta de los aviones, vemos que va llegando a cada ciudad, y entonces se va esparciendo el virus a nuevas personas, y se va dirigiendo a nuevos lugares. Entonces lo que yo, así es lo que va comenzando la película. Entonces me gusta que tomen que tomen lo que dejó la primera, o sea, que lo siguen construyendo sobre esto mismo, que lo siguen fortaleciendo, que siguen creciendo el universo, y también que el desarrollo de César sea ya más más que dominante, ¿no? Sí, más predominante. Yo iba a decir más humano. Alfa. Más humano. Pues sí, alfa, sí, ¿no? Macho alfa. Sí. Uh-huh. O sea, que digamos, como que al inicio de la primera película vimos cómo César iba como que buscando su camino, porque realmente digamos que preguntaba cuando iba al parque, que iba con una correa, preguntaba si le era una mascota. Uh-huh. Y entonces James Franco le decía que no, como que era parte de la familia. Entonces tenía esa contradicción César porque no sabía realmente si pertenecía o lo si era más simio o era más humano, o sea, tenía ese conflicto en sí mismo. Entonces aquí ya vemos cómo estaba trabajando, cómo es su convivencia con los simios, con la, digamos, la comunidad que se ha creado, para no decir tantos, digamos, no spoilers, la comunidad que se ha creado, y también cómo es su relación con los humanos que restan de la después del virus. Entonces, digamos, un crecimiento en César. Sí se nota mucho y me gusta cómo se desarrolló. Ale, Toño, ¿a ustedes qué les pareció la película? Bueno, a mí sí me gustó mucho la historia y todo, porque pues obviamente no tiene nada que ver con la primera y ya César ya lo muestran con su familia, ¿verdad? Me llamó mucho, bueno, hubo un momento en el que dije yo, ah, qué gachos, no van a nombrar de la primera con James Franco. Entonces ya en la parte esa de la película donde muestran el video, dije yo, ay, qué chido, no me importa. Dije ya, qué buena onda, o sea, sí lo nombraron, ¿verdad? O sea, no lo dejaron de lado como en muchas otras películas sucede con varios actores. En la animación y todo también me llamó mucho la atención. Porque no se vio nada chafa. Está muy bien animado, bueno, de hecho, creo que lo comentamos saliendo del cine, que se te olvidaban que eran, o sea, sí, como que eran actores, que eran digitales, porque estaba muy bien hecho, o sea, no te dabas cuenta de eso. Uh-huh, bueno, sí. Continúa, perdón, ahorita que me toque. ¿Toño? Hablar de la película. Oh, ya, íbamos también, ya. No está Alan, pero se quedó Ale. ¿Cómo? No está Alan, pero se quedó, sí. Ale. No está Alan. La verdad, con la versión de 2001 de Tim Burton, como que a mí no me llamó la atención. Y luego ya la versión de 2011, pues se me hizo interesante. La verdad, sí está muy padre la trama, cómo manejan el surgimiento de un simio más inteligente, completamente diferente a la que manejaban la saga anterior. Y esta versión, digo, la verdad sí no estaba muy emocionada en ir a verla, pero no me arrepiento porque la verdad sí es muy buena, como mencionan, los efectos son magníficos, muy buenos, y la historia, la verdad, relaciona la continuidad con la anterior muy muy padre, la relación de la historia es muy buena, y cómo la historia se va manejando, la verdad se como que sí te atrapa, sí te hace reflexionar muchas cosas al final de la película, como decían, para no decir spoilers, analicen muy bien las cosas que van mencionando entre lo que piensa César y lo que está pasando también entre los humanos, y pues la verdad sí es muy muy recomendable. Bueno, nada más aquí un paréntesis sobre los efectos, la vimos nosotros en 3D porque es la única opción que teníamos para ver la película, y como que no, realmente sí, como que notaba yo así el 3D. No está hecha para 3D. No, realmente en las escenas cuando están todos los simios reunidos, veías uno que estaba más cerca que otros, pero de ahí en fuera no se notaba el 3D realmente. No, está como maléfica, fuimos él y yo a verla en 3D y no está hecha para 3D, de hecho hasta salimos molestos de esa vez, ¿verdad? Y de hecho, aunque en la película no lo mencionan. Perdón. Pero antes de que adelante, se olvide, adelante. Aunque en la película realmente no lo mencionan, el destino del personaje de James Franco sale nada más al final en unas partes como video, en cierta parte del filme, donde sabes que es James Franco. Pero no se sabe realmente qué pasó con él. Pero si te fijas en los detalles, en la casa se ve un póster de que está infectada, de que ahí vive personas infectadas. Entonces se asume de que James Franco falleció producto del virus que estaba azotando a todos los humanos. Entonces es una buena manera de explicar por qué no aparece en la secuela. Uh-huh. Bueno, uh-huh. ¿No me vas a preguntar a mí qué me pareció de la película? Sí, a eso voy. Tony, ¿qué te pareció la película? Estuvo de pelos. Es una monada. Es una monada. Oye, no. Aquí sí me... Bueno, ya lo han dicho mucho. Los efectos especiales están muy bien hechos. Incluso en el 2011 pedían todos que estuviera nominado Andy Serkis, el que hizo de César. César. Uh-huh. De César. Este actor también fue el que hizo Gollum. ¿Se acuerdan? Gollum. Y muchos pedían que estuviera nominado como mejor actor. Pero ahora que vimos la segunda película, sí debería de estar nominado como mejor actor. Los efectos especiales ya o sea, están tan bien hechos que sí crees que es un mono real. Sí, sí, sí, o sea, es como lo dijimos, que lo mencionaba Pablo. O sea, la verdad es que se te olvida por completo de que los simios son CGI. Todos los animales que aparecen en el filme son CGI. Muchos de los escenarios que aparecen en el filme son CGI. Y no te das cuenta de ello, porque hay otros filmes en que, pues sí, lo notas de alguna u otra manera. O si ya tienes experiencia en efectos, ya sabes qué buscar, ¿no? Y en esta parte no. Tiene una... La toma que a mí más me impresionó fue la última toma precisamente del filme, donde se le ven los ojos a César. Es una toma impresionante, se le ve fantástico, fantástico el detalle de las retinas, del lo vidrioso del ojo, que es muy difícil de lograr. Uh-huh. Sí, y aquí Toño tocó un tema que a mí me llamó mucho la atención. Cuando vio la de Tim Burton, no le gustó, dijo, nah, pinches películas raras. Que sí es cierto, y ahora que dice que ya vio la de James Franco, que le llamó la atención, que ahora no tenía ganas, no le llamaba mucho la atención ir, pero como un friki nos acompañó. Es correcto. Bien hecho, Toño. Es parte de tu educación. Imagínate lo que hizo Tim Burton, que echó a perder una franquicia que tenía 4 películas, 2 series, cómics. Hizo una película y todo el mundo dijimos, no vuelvo a ver una de los planetas de los simios. Y ahora con estas, también hechas, el guión está muy, muy inteligente, que es lo que a mí me ha gustado de estas películas. Por eso... Me gustó, o sea, se me hizo padre y que las nuevas generaciones les llamara la atención las películas, la saga. ¿Tú no viste la primera, Arturo? Sí, vi la del 2001, No, pero... Y la del 2011, sí, De hecho, a mí sí me gustó. Todas las del Planeta de los Simios desde las de los 70s me han gustado. La de Tim Burton también me gustó, a diferencia de ustedes, sí se me hizo chida. A mí... ¿Habías visto la del 68? Sí, o sea, todas. Entonces, bueno, es que yo como Jima, yo sí tengo como que un poquillo, la tendencia de ver. O sea, a lo mejor se te queda o no se te queda, pero no te quedas con las ganas de a ver qué pudo haber sido, ¿eh? Entonces, todas las del Planeta de los Simios, pues son como que ya de cajón el irlas a ver. Y pues ahí, porque siempre de la... La pregunta de un ser humano, bueno, al menos yo sí, es de que a lo mejor en algún momento la evolución, no tanto en un simio, sino en cualquier forma actual de vida, puede superar inclusive a la del ser humano. Con esa pregunta del Planeta de los Simios, pues te gusta bastante. A lo que ibas tú, la del 2011, a mí me gustó cómo se desarrolla. ¿Cómo es que adoptan? Yo ahorita estaba en un dilema con... Ya, no la vi actualmente, pero con Toño Mogo. De si era una isla o era el bosque de coníferas, ¿o cómo era? Sí, bueno, se desarrolla en San Francisco. Bueno, al pasar el puente es el bosque de las secuoyas, los árboles más grandes del mundo. Así es, que lo agarran ahí como santuario los simios, y la forma en la que defienden, también me gustó mucho esa escena, a mí se me hizo bastante buena, cómo daban la vida por su líder, que era César, el Malilla también, cómo se desarrolla, sí, el chango Malilla, no sé cómo se llamaba, ¿cómo? Coba. También cómo se... Sí, o sea, él buscaba simple venganza, ¿no? O sea, él buscaba venganza, él hizo su trama, la alerta spoiler, sí. Él hizo su trama para llevar a la guerra a los humanos. Ajá. Y al final sí, fue lo que pasó. Así es. Entonces, yo sí me quedé con las ganas de haber ido a la premier. No la hemos visto, Yasmín y yo aún, pero sí, por lo que comentan, no nos... Bueno, al menos a mí me llama más la atención ir a verla porque se escucha que está bastante buena, ¿no? Sí, es que sí está buena. De hecho, al inicio hacía una pregunta si este chavo volvía a salir en la película. Uh-huh. Digo, no, sí. O de qué forma, sí, o de qué forma aparecía. Ya me comentaste más o menos cómo, y esa parte que dices tú, que aparece un letrero o un póster en donde... De la parte de infección, pues ya así como que me hace ya entrar un poquito más en la nueva historia. Y bueno, la trama, como que ya me engarza más, ¿no? Como que ya me llama más la atención para ir a conocerla. Algo que a mí me agradó mucho de la película es que retoma muchos elementos clásicos de la historia original de las películas 68 y de la novela. Por ejemplo, nombres de los simios, locaciones, algunas de las relaciones. Por ejemplo, acá en el planeta de los simios no hay un simio científico ni nada por el estilo. O sea, todavía no está una civilización de los simios. Es una, digamos, una comunidad prehumana, o preorganizada. Pero entonces, a lo que están platicando, sin ánimas de hacer un spoiler, todo se va a desarrollar entonces a una semiderrota al ser humano por una bacteria o un virus. Sí, sí. Y la población que sobresale va a ser la de los simios, no tanto porque los simios madrearon a los humanos, ¿verdad? No, okay. Solo, exactamente. Y aquí la onda no va a ser tanto como la del 2001, que se veía que el simio estaba sobre el ser humano y lo hacía como su esclavo, no. Sino más bien se daban una forma de ver. Como que te ponen el punto de vista de los simios y el punto de vista de los humanos y tú vas a sacar tu sí, digamos que el virus arrasa, el virus que es generado por los laboratorios que desarrollan la droga, que al final de cuentas termina influyendo en la inteligencia de los simios, afecta solamente a los humanos. La enfermedad se esparce rápidamente en el planeta como una pandemia y la tasa de mortandad era de, ¿cómo te lo explican? De 95%, 90-95%. Entonces los humanos que sobreviven, los humanos que sobreviven pues están aislados, segregados en un mundo con, obviamente, con todas las carencias que te puedas imaginar, tratando de sobrevivir y de reconstruir la civilización, porque para esto pues los mismos humanos cayeron en revueltas civiles, etcétera, ¿no? Sí. Los simios, ellos por su lado se fueron, evolucionaron por su propio lado, ellos se agruparon en una civilización o en un albor de civilización tipo pues ya histórica. No, exacto, ya no tanto actual, vamos. Ajá, así, ya de más tecnología y todo eso. Sí, como que volviendo a resurgir. Y cada uno por su lado, incluso mencionan al inicio, no es spoiler, eso pasa en los primeros 10 minutos del filme, en que mencionan los simios de que ya llevan dos inviernos que incluso no han visto a ningún humano. Entonces pasan 10 años, o sea. Así, de la película de la primera. De la primera a la segunda, continúo con lo que está diciendo Jorge. Ya ves que en la primera se van, ellos quieren huir al bosque, sí, a casa, casa. Y aquí queda que ellos hacen su vida en el bosque. O sea, ellos no se preocupan por los humanos. Ellos viven su vida. Y es cuando hacen un comentario, lo que dice Jorge. Oye, ¿qué pasaría con los humanos? César va a seguir teniendo el cariño que tenía por su... Aprendió a tenerle a James Franco y al papá de James Franco. Se me olvidó el nombre de ese actor, sí, y también que me cae. Lightwood. Que me cae ese cuate. Lightwood. Que viene para los del CCH, es el que sale de Duende Verde en la de Spider-Man. No, James Franco es ese, pero el otro, el papá de James Franco, el que salía en la tercera roca del sol. John Lightwood. No me acuerdo. Bueno, okay. Los simios se van al bosque. También salía en una serie que salió un pie grande, ¿no? Y la tercera roca del planeta. La tercera roca del sol. Esa también salía. Que está buenísima con el chavito Shia LaBeouf. No, el que la hizo de Bruce Willis en la de Looper. De la de Loopers, ándale. Y es un gordo. Sí, era el greñudito. Bueno, ellos se van al bosque. Te cuento rápido la historia. Ellos se van al bosque, se olvidan de los humanos. ¿Sí? Hacen un comentario de que ya pasaron 10 inviernos y en los últimos 2 inviernos no hemos sabido nada de los humanos. Yo creo que ya. Pelaron gallo. Llegan, se encuentran unos humanos, están en San Francisco y quieren llegar a una presa para tener electricidad de ellos y pedir ayuda a los humanos. Hacen contacto los dos, humanos y simios. Pues ahí hay el clásico malentendido en las películas. Después el humano bueno, hay dos líderes, uno es bueno, uno es más o menos rudo, malo. Van y le dicen, oye, dame chance de nada más tener electricidad y te prometo que no, tú tu vida y nosotros la de nosotros. Y ya empieza ahí el cuate que, ¿cómo se llamaba Toño el malo? Koba, pues tiene el resentimiento contra los humanos por todos los daños que los que sufrió. Sí, es que era un mono de laboratorio. Ajá. No, y luego ya de laboratorio. O sea, él tiene resentimiento, okay, caso contrario humanos. A César. O sea, él tiene resentimiento. Entonces a pesar de que era precaria su civilización, ¿tenían electricidad los simios? No, los humanos. O sea, ellos van a buscar la presa para tener ellos electricidad. O sea, electricidad. Los simios viven en una especie de civilización primitiva. Sí, donde ya. Sí. No, no, fíjate que no me, a mí no me afecta mucho el pero no la plática. No voy a contar nada, o sea. Al contrario, o sea, de las veces que yo recibo un comentario, igual y me la pueden platicar de pe a pa. Y se le va sin embargo, onda. No, sin embargo yo. Pues, ajá, exacto. No me afecta. Y te digo, es donde empieza, ya no te voy a contar más, pero sí. Es donde empieza ya la ya el conflicto. Ya el clásico conflicto de malentendidos, no sé, y todo, decir, que te lleva todo. Y el programa de. No sé si coincidan conmigo, los que la vimos, los que fuimos a verla, el final te deja abierto a la tercera y sabes sí, lo que va a pasar y te quedas. O sea, sabes que va a haber una tercera y ya te quedas tú con las ganas de verla. O sea, sabes qué va a suceder y dices, ah, hijo, va. Va a estar una secuencia bien monona. Sí. De pelos. De pelos. Y por cierto, si piensan volver a verla o apenas ir a verla, quédense hasta el final de los créditos porque sí se escucha algo. Ya ven, les dije, pero no quisieron. Toño, no le hicimos, ¿verdad? Caso no. Al Toño. Nunca le hacen caso a los Toños, Toño. No, van a ver, van Yo a ya ver. Me he dado cuenta que nunca le hacen caso a los Toños. Hay que quejarnos más seguido. Sí. Y bueno, y ya con esto Perdón, ahí tengo las dos anécdotas. A ver, échate. Me gustaron mucho desde que supe de ellas. ¿Se acuerdan de la clásica imagen de los changuitos que incluso vienen en el WhatsApp? Ah, la de hear no evil, see no evil, talk no evil. Esa mera, tapándose los ojos, la boca y los oídos. ¿Se acuerdan donde hay una escena donde están los tres presidentes simios del consejo en la del 68? Donde hacen esa misma imagen, de hecho se ve muy clara. Eso fue idea del director, de Charles Heston. O sea, se acordaron de la imagen y dijeron, oye, vamos a hacerla. Y les quedó tan bien que se quedó. Y es una de las imágenes clásicas de la película. Y había otra anécdota que contaba Charles Heston, que dice que hicieron una proyección al público y a los protagonistas, y que cuando llegó al cine, había una muchacha, una chica menudita, delgadita, que le gritaba, ¡Choc, choc, hi, hi! Y lo saludaba efusivamente, y él, pues, toda la película, pues, ¿quién es esta loca que se sentó a mi lado? Le dice, Choc, soy Kim. La protagonista, la simio, Cira, la doctora Cira. Pero Charles Heston nunca la vio sin maquillaje. Ah. O sea, él no sabía ni quién era. O sea, pues, ¿quién es esta chava que tan efusiva me saluda? Ah. Pero él nunca la vio sin maquillaje. Y cuando la vio ya en la premier, pues, no supo quién era. Incluso te voy a platicar algo que me sucedió a mí de niño. El planeta de los simios, esa, la de la Estatua de Libertad, que marcó importantemente mi historia en lo del cine y todo eso, ¿no? Cuando yo estaba en la Ciudad de México, allá vivía, porque de allá soy chilango, fue la primera vez que yo escuché de un maestro, de una maestra, algo relativo a lo racista, ¿sí? Refiriéndose a la película, porque si recuerdas, los científicos, eran los chimpancés de cabello oscuro. Y luego los doctores de la ley eran los orangutanes, los rubios. Y los toscos y rudos y brutos eran los negros, los gorilas. Urco, ¿te acuerdas? El comandante. Sí, sí, sí. Entonces, la maestra hacía mucho alusión a eso, que por qué en esa película estabas en primero y primaria, ¿sí? Imagínate, ¿por qué habían puesto a los gorilas como los tontos, los brutos? Y a los rubios como los inteligentes, ¿verdad? Entonces estaban también ahí marcando lo que pasaba probablemente en la sociedad gringa en cuanto al racismo, ¿verdad? Yo esa película la vi obviamente ya repetida en el 74, 75, por ahí cuando salió Encuentros Cercanos y Tiburón y la primera de Star Wars. En aquella época la vi y fue una de las cosas que marcó, ¿no? El racismo. Ya grande entiendes qué pasa, ¿no? Ahí con los gringos, ¿no? Si se fijan, esta es una serie de películas que tiene, yo creo que mucho impacto cultural en todos, de alguna u otra manera, aunque hay muchos que dicen, es que yo nunca he visto una de simios, etcétera. En algún momento la has visto referenciada, la has visto parodiada, ya no digamos en Los Simpsons, en Big Bang Theory hay un capítulo donde se van a un maratón y se ponen máscaras de simios. O sea, es una de las películas que tienen muchas anclas culturales en la cultura contemporánea. Entonces, por eso quisimos hablar y no hacer solamente el review del filme, sino hablar más de dónde viene realmente, de la riqueza que trae. Y es lo que dice Jima, esa película, la original y después las posteriores, porque incluso la de Tim Burton hace referencia también a eso, las clases sociales entre, o sea, que realmente es una evolución que no es una evolución total. O sea, están las clases sociales entre los mismos simios, están el racismo porque había simios que a los que no querían. En la primera usan a los humanos como esclavos, que los humanos no hablan, es un detalle de la primera que no hablan. Y cuando Charles Heston habla, al revés de lo que pasa en las actuales, donde cuando César habla todos se sorprenden. Acá cuando el humano habla, los simios se sorprenden. Ah, cabrón, un humano hablando. O sea, los humanos, lo contrario de evolución. Involución. Involucionan. O sea, no, y esa es la crítica que hacen en la primera, o sea, lo que dice también Jorge, crítica, y en las actuales yo la veo así también, crítica al sistema. Sí, de hecho, algunas de las críticas que he visto del filme es que hablan de que es muy moralina, de que hace muchos hincapié en la crítica al medio ambiente y bla, bla, bla. Y la verdad es que están perdiendo el punto, porque la verdad es que la novela, tanto como el primer filme, es una crítica muy fuerte a la sociedad, de ese entonces, y hacia los problemas políticos y económicos que estaban sufriendo. Entonces, el filme actual tenía, de cierta manera, que reflejar esos puntos, ¿no? O sea, no podías hacer un filme porque sin tocar esos puntos, porque si no caerías fácilmente en lo que Tim Burton falló, que la quiso hacer una action hero con monkeys y pues ya valió, ¿verdad? Entonces, sí, incluso no sé si recuerdes en la segunda o en la tercera de las originales que el grupo infrahumano o humano en el inframundo, en el subterráneo, ¿te acuerdas que viven ahí? Que tienen la piel blanca y le rendían culto a una bomba nuclear, ¿no? Que al exacto, final sale, que al final ¿verdad? Explota. ¿Recuerdas? Que por eso es cuando huyen del planeta. Igualmente, pues la época atómica, ¿no? Todo así es. De la amenaza, ¿no? Yo, de estas pláticas, le mando un saludo a mi compadre Arturo, que a él le encantan. A él le encantan estas películas. Lo traté de contratar, pero no lo encontré. Y pues yo aprovecho, mando un saludo a Iván Torrecillas, que también nos faltó y no le mandamos. Gracias, un saludo. Sí, hermano, un abrazo. Y esta noche, ya para despedirnos, nos encontramos. Ima. John Paul. Celia. Tony Iron. Arthur Juan Kenobi. Toño Mogo. Alejandra. Y Lord Tuétanos. Que hoy somos menos de los que empezamos. Sí, porque ya fueron saliendo algunos. Se fueron saliendo. Entonces, Alan. Se fueron saliendo sin pagar. Ahorita hacemos eso también nosotros. Alan y Alejandro, que también están muertos por el trooping que tuvimos el fin de semana. En el próximo episodio vamos a platicar sobre el desfile. Y también JJ, que también tuvo que retirarse. Y bueno, y les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en iVoox, también en TuneIn Radio. Si nos escuchan y nos descargan por iTunes, por favor, les recuerdo, déjenos ahí comentarios, déjenos ahí sus valoraciones, nos ayudan mucho. Gracias a los que lo han estado haciendo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!